En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que las celebraciones aguarden pese a que la lógica se ha impuesto y es un primer paso, aunque tarde, muy tarde, por fin llega. Al toro de la Vega no se le dará muerte en público, lo ha dicho la justicia. Y ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. No hay vuelta atrás. Pero no se acabó. Al toro se le matará igual. Sufrirá lo indecible. Sentirá como los bestias juegan con él y le clavan sus lanzas. Sin embargo, este primer paso había que darlo. Eso sí, llegará septiembre, la fecha en la que se tenga que realizar esta supuesta celebración. Los defensores de ella argumentarán que es una tradición de origen medieval, como si esas tradiciones y la historia fueran un argumento. Aquí siempre hemos defendido que los animales no deben formar parte de ningún espectáculo, y menos su muerte. Y los defensores de la celebración, sin embargo, no aceptarán en septiembre la norma. Habrá que luchar contra ellos, no desde el argumento, porque no hace falta argumentos para rebatirles en nada. No hay que bajarse a su terreno, no hay terreno para ellos, porque como brutos que son, querrán defender su indefendible tradición y querrán matar al animal en público. Si los recursos judiciales efectuados por los defensores de la muerte del toro no prosperan, que espero que así sea, llegará septiembre y habrá que aguantar a los defensores de eso, de la muerte del animal, e intentarán que sea como siempre fue, pero se encontrarán con muchos, con muchas personas, y se encontrarán también ahora con la ley, y eso no tiene vuelta atrás. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa La Rosa de los Vientos, como siempre hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, Les Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y tomas nota, estamos en Twitter a vuestra disposición. Nuestro hashtag, nuestra etiqueta es @rosavientos. China, sus misterios, sus enigmas, la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Ellos quieren ser los primeros en contarlo. Hoy hablamos de este asunto, de los misterios de China, misterios que apuntan a las estrellas, en el Club del Misterio dentro de tan solo unos minutos. Y también hablaremos de Anonymous esta noche. Esos hackers, esos activistas que gracias a Internet nos dan a conocer muchas cosas, pero varios de ellos dicen que la cúpula ha sido juzgada esta semana. Hablaremos en materia reservada 2.0 de este asunto con Antonio Salas, que va a estar ahí con nosotros, y con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Muy buenas. La noticia fue difundida el 10 de junio de 2011, desarticulada la cúpula de la organización activista Anonymous en España. Las imágenes que la acompañaban eran de policías rodeados de material delictivo. Las armas y explosivos habían sido sustituidos por ordenadores y discos duros. Incluso uno de los comisarios policiales enseñó aquella careta del protagonista de la película V de Vendetta, tomada de símbolo de las acciones de Anonymous. Esta semana, como has dicho, han sido juzgados, pero nos preguntamos, ¿fue una operación real o fantasma? ¿Por qué, tras la detención de esa supuesta cúpula, Anonymous ha seguido actuando como si nada? En un rato, en materia reservada. También conoceremos a la cortesana más deseada de Venecia, se llamaba Verónica Franco, en historias, en Mujeres con Historia. Y Alex Fidalgo nos contará más detalles sobre la prohibición de matar al toro de la Vega. Una de las noticias de Azul y Verde, Alex. Muy buenas noches, Bruno. Estoy contento, estoy feliz, estoy exultante. No pensé que llegaría tan pronto este momento. Ha sido una de las noticias de esta semana. El pasado jueves, la Junta de Castilla y León anunciaba la aprobación de un decreto ley que prohíbe dar muerte en público al toro de la Vega y que prohíbe también infligir al morlaco cualquier herida que tenga por objeto acabar con su vida. Vamos, que se acabaron los lanceos y se acabó la muerte del toro de la Vega como espectáculo y celebración. Esto lo amplío en Azul y Verde. Y os hablamos de tsunamis en Marte, en el pasado, en Eureka, y sobre la manipulación, mentiras y engaños en los alimentos. La industria alimentaria va a ser juzgada y vas a comentar cosas muy interesantes esta madrugada. Las cosas que nos hacen comer será en Encuentros Cercanos. Esperamos que estos y otros contenidos sean de vuestro interés. Vamos con ellos. Antes, eso sí, las primeras pistas para averiguar cuál es el personaje oculto de esta semana. Pistas que nos ofrece, como todos los días, como todos los programas, Silvia Casasola. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Y hoy le quiero yo dedicar el programa con todo mi cariño a uno de los nuestros, a Miguel de la Cuadra Salcedo, que falleció la madrugada del jueves al viernes, que fue padrino de este programa cuando empezó en sus inicios de La Rosa de los Vientos, que ha sido colaborador durante mucho tiempo y al que siempre, siempre le he tenido muchísimo cariño, y mandarle un besazo a su mujer, a Marisol y a sus hijos. Así que este programa va para ti, Miguel. Bueno, chicos, a ver, oyentes, esta noche nuestro personaje oculto es una cantante con miedo escénico. Pero ¿cuál de estas cantantes que os voy a decir va a sacar un nuevo disco y a realizar una gira en breve? ¿Scarlett Johansson, Pastora Soler o Barbara Streisand? ¿Cuál de ellos puede ser? En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos nos escribís y nos decís quién pensáis que es. La 1:37, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. Abrimos en las puertas de los enigmas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio, que abre sus puertas esta noche para irse lejos, muy lejos, al lejano oriente, a China. Más de 1.000 millones de habitantes, un planeta dentro del planeta. Un planeta, además, cargado de historias, cargados de enigmas, 1.000 millones de enigmas. Y los que quedan, de ello vamos a hablar esta noche en el Club del Misterio con Josep Guijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas noches. Buenas noches. Con tanta gente de población, veo que traes cajas y cajas de misterios. ¿Qué nos vas a contar hoy, muchacha? No podía ser de otra forma. Llámame conspiranoico, pero soy de los que creo que se está disputando una especie de nueva carrera espacial. Pero en este caso no por salir al espacio, sino por ser el primero en dar la noticia, la que a todos nos gustaría, que es la existencia de una civilización extraterrestre. Y en China lo quieren hacer, quieren dar la noticia, quieren ser los primeros. Al menos eso se infiere, eso se deduce del comportamiento que de unos años a esta parte está teniendo la administración china. No olvidemos que no deja de ser, aunque reine el capitalismo, campe a sus anchas por las principales calles de Beijing o de Pekín. A mí me gusta el nombre antiguo. El de verdad. El de, ¿no?, verdad. El que estudiamos en el colegio. Es verdad. Pekín. Pues ya nada tiene que ver con aquel antiguo aparato maoísta, con aquella firme bloqueo de la información que todavía sigue existiendo. Basta que visitéis la capital china y que os alojéis en cualquier hotel occidental para que cuando os conectéis a internet os salga una advertencia en inglés y en chino, advirtiendo, valga la redundancia, que vuestra conexión puede ser espiada, puede ser interceptada, y hay serias penalizaciones en función de la información a la que tú accedes, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hay un férreo control todavía, a pesar de esa apertura, al menos aparente, al capitalismo, y choca, curiosamente, con lo que está ocurriendo no solo en lo que podría ser la búsqueda exobiológica, ¿no?, de otras civilizaciones. Podemos hablar, por ejemplo, del FAST, de este gran telescopio que han construido los chinos y que aspira a ser en muy pocos meses ya una realidad, que dejará atrás el mito de Arecibo, el que todos conocemos por aquella película que llevó al cine la novela de Carl Sagan y que fue interpretada por Judy Foster, Contact, y que indiscutiblemente pone sobre la mesa el interés de los chinos ya no solo por la carrera espacial, sino también por la búsqueda de vida extraterrestre. Os decía que, porque estaba perdiendo el hilo, que todo esto se inició en 2011, en pues una noche, como podría ser esta. Los informativos abrían con una noticia sensacional, que Barack Obama iba a desclasificar la información relativa a objetos volantes no identificados. Decía más, decía que iba a ofrecer pruebas de que los Estados Unidos habían tenido ya un contacto con seres extraterrestres. Aquello impactó sobremanera a la sociedad china, que todo hay que decir, tiene una mentalidad más abierta a la occidental en cuestiones de este tipo, seguramente por su largo bagaje y folclore que se relaciona en su historia también con esos dioses que en el pasado pudieron venir de las estrellas, y fue el punto de inicio, que aquí pasó sin pena ni gloria la noticia, pero sin embargo allí abrió informativos. Esto ocurría en 2011. 2016 hemos asistido a las declaraciones de Hillary Clinton, John Podesta hace muy pocos días. John Podesta, aclaro, es el jefe de campaña de Hillary Clinton y había sido asesor presidencial en la época de su marido. Y ya no solo ha hablado de ovnis, ha hablado del Área 51, ha hablado de la posibilidad de un contacto extraterrestre. Por lo tanto, yo creo que esa pugna, esa lucha existe. De todas formas, una noticia como esa de Barack Obama en cualquier informativo en nuestro país no hubiera provocado esa repercusión que tuvo en China, entre otras cosas porque en Occidente no lo hubiéramos creído. Puede quedar mal, pero ¿son más crédulos en China, en el Lejano Oriente, ante este tipo de informaciones? Más que un tema de credulidad, yo creo que es un tema de sustrato cultural. Que hay un acervo, una cultura ya algo más macerada a considerar posible esto. Yo cuento una anécdota en un reportaje que he escrito a propósito de esta historia en la revista Año Cero, en la que cuento, por ejemplo, cómo hay un cráter en la cara oculta de la Luna que es bautizado con el nombre de Wang Hu, en honor a un sabio chino que fue el primero en intentar poner el pie sobre la Luna. Pero claro, este tipo vivía en el año 1500. Y su manera de hacerlo era sentarse en una silla con 175 cohetes de pólvora para salir disparado hasta los cielos. Salió disparado, desde luego, pero hecho trizas, pobre hombre, ¿no? Y se fue al cielo. Pero es curioso, hay un cráter que rememora esa aventura, y es verdad que los lugareños de la zona de Xi'an, por ejemplo, ¿no?, donde ese gran emperador construyó ese enorme mausoleo, donde hay una pirámide que hemos de decir y recordar, en China todo es a lo grande. Bueno, pues esta pirámide de la que nos estás hablando es la más grande. La más grande. Deja la de Keops en nada. Sí, porque prácticamente duplica sus dimensiones. Y ha estado muchos años inexplorada. De hecho, se hicieron las primeras fotografías en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Antes, en los años 20, también algunos vuelos habían detectado la existencia de lo que parecía una montaña con forma piramidal, porque es que el propio emperador mandó que fuera enterrada y que se plantaran árboles, de manera que disimuló la forma de montaña. Y ahora es muy curioso, el gobierno no solo ha impulsado nuevas investigaciones en la línea extraterrestre o en la línea de los aliens ancestrales en esta zona de China, sino que además ha reunido en una especie de asesoría o asociación global nacional a todas las organizaciones OVNI y las financia para llevar a cabo investigaciones de este tipo, de manera que esto aquí nos provocaría probablemente un paroxismo, una crítica general, las universidades se tirarían encima. Allí nadie se lleva las manos a la cabeza, todo lo contrario. Las primeras prospecciones que se han llevado a cabo en esta zona han revelado que hay una serie de conductos que se pierden directamente en el lago, en el que han encontrado oxidaciones, han encontrado tuberías, y que revelan una cierta tecnología que entienden no era propia de aquel tiempo. Y hay uno de los especialistas que incluso declara, oye, que tenemos que considerar la posibilidad de que los extraterrestres nos hayan visitado en el pasado. Esto imagínate que lo diga un decano aquí de cualquier facultad, se le echan encima y le muerden la yugular la mayoría de las personas que están a su alrededor, ¿no? Cuando surgen este tipo de noticias que no se sabe muy bien el origen y que crea bastante expectación, ¿los medios de comunicación lo cubren? ¿Los principales noticiarios lo comentan? Sí. No solo lo cubren, sino que además están estimulados desde la directiva del gobierno. Y esto ha hecho pensar a algunos, más conspiranoicos, que tal vez todo esto no sea sino una especie de maniobra del propio gobierno para desviar la atención de la ciudadanía en otros asuntos que puedan ser, digamos, más sensibles desde un punto de vista más terrenal y más material, como puede ser la enorme burbuja económica, la deuda que China tiene contraída con multitud de países del mundo, porque compran activos, y la banca china en estos momentos tiene una burbuja tremenda. Las primeras voces empiezan a hablar de ello, y algunos dicen que todo esto coincide precisamente para que la población, esos millones de chinos a los que aludía Bruno, pues se mantengan... Sí, 1.300 y pico millones de chinos. Efectivamente, ¿no? Y quizá por ello esas noticias extrañas, ese comportamiento extraño del gobierno puede explicar el hecho de que no se alzaran muchas voces a una noticia que era terrible, que era el desalojo de miles de personas de su hogar para construir un radiotelescopio que tenía como objetivo, o que tiene, o va a tener como objetivo, detectar y encontrar vida en otros mundos. Y que forma parte de un proyecto todavía más ambicioso, que tiene que concretarse en 2020, además pues con Nueva Zelanda, con Australia, con otros países, ya no solo asiáticos, sino también de otras latitudes, que tiene como objetivo, insisto, dar a conocer por primera vez ser los primeros en decir, hemos localizado frecuencias en las que estamos recibiendo mensajes de civilizaciones extraterrestres. Y es verdad, 9.300 y pico personas fueron desplazadas. Hay que decir que se les indemnizó, dicen 1.800 euros, esto es una cifra muy baja. Bueno, hay que ponerse también en lo que es la renta de un chino. El caso es que nos da la impresión un poco de aquella escena, ¿os acordáis de Encuentros en la tercera fase?, en la que quitan todos los testigos. Sí. Bueno, en realidad no es muy bien esto, porque lo que intentan los especialistas que han diseñado el proyecto es que no exista ningún tipo de interferencia. Pero es verdad que lo que quieren es competir. Y me sorprende, ya que hablábamos de una carrera, que los norteamericanos, a continuación, la semana siguiente de haber anunciado China la puesta en marcha de este FAST, que es como se llama el proyecto, este radiotelescopio gigantesco, anuncian que el SETI va a ampliar la búsqueda de frecuencias a 22.000 nuevas estrellas. Entonces, bueno, ¿qué necesidad ahora hay de apretar el acelerador? Pues a lo mejor tienen razón quienes sostenemos, me incluyo, que existe una pugna por ser los primeros. ¿Y en qué me baso en eso? Pues la propia NASA admite que espera en 2025, ponen la fecha encima de la mesa, de estar en condiciones de dar a conocer la existencia de vida extraterrestre. También hay que decir que no esperemos hombrecillos verdes. Lo que esperan es dar el anuncio de un planeta en el que haya vida, al menos vida microscópica, o un mundo en el que la humanidad podría trasladarse eventualmente. ¿Se sabe si los chinos en algún momento han recibido algún tipo de señal que alimente este proyecto tan gigantesco? Mira, yo he de decir que mientras documentaba todo esto, me he servido también de fuentes de un amiguete que conocí en mi estancia en Pekín, y que se hace llamar Javier, porque tiene un nombre de estos chinos impronunciables, me decía, bueno, ¿cómo te llamo? Llámame Javier. Pues bueno, pues Javier. Javier. Sí, porque no saben decir la R. Y realmente digamos, parece que hay fundamento a que puede haber algo de ello. Pero saltó a los teletipos una noticia que incluso fue difundida en España por algún que otro medio de comunicación, de que habían sido interceptada una señal en la que de forma repetida se daba los aminoácidos esenciales de la vida, y luego resultó todo ser una broma de la agencia de noticias oficial para el Día de los Inocentes, que no es el 28 de diciembre, sino que creo que es el 1 de abril. Y que, claro, aquí, no, como tenemos la mentalidad de 28 de diciembre, nos la colaron con calzador, cuando en realidad era única y exclusivamente una broma. Pero es verdad que, por ejemplo, en este intervalo de 5 años se han cerrado 3 aeropuertos en China como consecuencia de la presencia de objetos no identificados. Hay incluso un protocolo llevado a cabo por las autoridades, tanto científicas como militares chinas, de actuación frente a una serie de luces que se ven en la frontera tanto con, lo diré, con India como con Pakistán, porque han habido toda una serie de fenómenos de luces amarillentas a muy baja altura que se ven de una forma más o menos reiterativa en esa misma zona, que además las otras naciones vinculaban con vehículos espías, con drones. Ahora estamos en la fase de los drones, ¿verdad? Y el protocolo les dicta claramente que en ese caso abatan a los objetos. Y lo dimos en este mismo programa, creo que lo debatimos además con Manuel, el caza indio que bombardeó, que abatió un presunto globo en la frontera de India y Pakistán, y que se relacionó precisamente con eso. Lo único que hacían era cumplir el protocolo que los chinos habían elaborado tanto para los unos como para los otros, como consecuencia de las reiteradas observaciones de no identificados en esa zona fronteriza. Por cierto, que se puede pensar que todas estas noticias e informaciones parten de cero, pero en absoluto. En China, en décadas pasadas, ya se ha hablado de fenómeno ovni, de otras cosas, e incluso estaba muy avanzada y muy desarrollada la investigación ufológica, la propiamente dicha como tal, en los años 80 y 90, que incluso visitó varios países en Occidente. El presidente de la asociación más importante de China, Tsai Bo, que estuvo, creo que incluso también en nuestro país. O sea, en China siempre se ha hablado de ovnis, siempre se ha hablado de este tipo de fenómenos, que nada de esto es nuevo. El principal problema es fundamentalmente el idioma, que hace de corte, de elemento que evita la invasión de información o el intercambio de información, y que, por desgracia, ya que siempre se dice que los españoles con el inglés y tal, en China todavía adolecen más del problema idiomático, y es muy complicado entenderse con ellos. Sobre todo, además, en el idioma, es que nosotros con inglés compartimos un mismo abecedario, pero ellos es completamente distinto. Hablamos del mandarín y tienen símbolos para devenir. Yo les he visto jugar con el móvil y es un auténtico espectáculo y además, ver los WhatsApps en idioma chino. Y además que se tiran toda la vida estudiando, y el vocabulario, o sea, hasta que te mueres. Claro, pues eso hace que evite un flujo de información entre Oriente y Occidente que podamos considerar efectos tanto estadísticos como investigativos la información que viene de esa parte del mundo, pero no quiere decir que no se produzcan fenómenos, sino todo lo contrario. Es más, hay centenares de asociaciones que recogen con mayor o menor rigor, yo diría que con mayor rigor incluso que aquí, porque cuando hay fantasmadas, el propio gobierno se encarga de encarcelar, literalmente. Yo cuento la anécdota de un tipo que sube a las redes sociales una fotografía con un supuesto extraterrestre que él dice en el mensaje de Twitter ha congelado y ha metido en la nevera de su casa, y es detenido 4 horas más tarde por digamos, hacer un mensaje subversivo, por alterar las creencias de la población. Después de ser interrogado y de que el hombre reconozca que había hecho un muñeco y que se trataba de hacer una broma para concienciar, decía él, acerca de la existencia de seres extraterrestres, han habido muchas otras noticias. No ni con crashes ni con extraterrestres, pero sí de ovnis, que no han tenido una respuesta tan flagrante por parte del gobierno, lo cual significa que el propio gobierno discrimina qué acciones deben de ser penalizadas y cuáles entran dentro de lo probable o de lo racional. Es que decías antes que está metido ya en el sustrato cultural, es que repasamos la historia, nos vamos a la prehistoria, nos vamos a los orígenes de China, a esos primeros testimonios, y aparecen casos que pueden asociarse a fenómenos ovni. En efecto, en la zona antes que hablábamos de la pirámide, cerca de Xi'an, hay cantidad de relatos que nos hablan de dioses que construían máquinas que relacionan fenómenos luminosos con, digamos, la presencia de esos dioses, y mencionan incluso relaciones entre esos seres humanos y esos otros dioses que atribuyen a visitantes de las estrellas. Todo esto macera un sustrato cultural, genera un acervo en el que las personas no ven extraño, no les resulta sorprendente el que en un momento determinado les digan, miren, esos dioses, hoy les llamamos extraterrestres, están aquí o van a volver a venir. Y nadie se extraña, lo ven una cosa absolutamente normal. Tiene que ver, naturalmente, con todas esas facetas legendarias, con todos esos relatos que se remontan a miles de años, incluso más antiguos que los que nosotros conocemos aquí, porque una de las cunas de la civilización, recordémoslo, está en el río Amarillo, y naturalmente claro. Ahí, cuando vamos a la escuela y nos cuentan que el Tigris y el Éufrates es el origen de la humanidad, bueno, hay que decir de la humanidad occidental. Claro, la humanidad es de aquí, pero la humanidad es de allí también. Las luchas, las guerras, incluso las aéreas entre China y la India, que es medio planeta, está ahí, por lo menos en cuanto número de habitantes. Geografía y número de habitantes, porque la extensión es bárbara. Extensión es gigante. Y en ambos países hay relatos que en el origen, en la prehistoria, hay relatos verdaderamente fantásticos de lo que parece que en ambos lugares eran visitas de seres de otros mundos en el pasado, o desarrollo tecnológico, bueno, cualquier cosa en el pasado. Y criaturas extrañas también. Criaturas extrañas que vemos representadas en tumbas, en yacimientos arqueológicos, y que poco a poco van saliendo a la luz y vamos conociendo desde este lado del mundo. Bueno, pues en China, ese es el lado del mundo que hemos repasado esta noche, un lugar lleno de misterios, lleno de enigmas, y que en los últimos tiempos se está mirando mucho las estrellas en busca de otros iguales a nosotros, y quién sabe si de allí procederá la noticia. Josep, ¿quién lo dirá primero? Ni hao. Los misterios de China en el Club del Misterio con Josep Guijarro. Es el tema con el que hemos abierto esta noche, pero habrá mucho más en La Rosa de los Vientos esta madrugada. Hablamos de Anonymous, va a ser dentro de unos minutos, en Materia Reservada 2.0, con Fernando Rueda y con Antonio Salas, el investigador, el periodista de infiltración, conocido en su momento como autor de Diario Un Esquí, acaba de publicar el libro Los hombres que susurraban a las máquinas, que va precisamente sobre eso, sobre el mundo del hacktivismo. Todo eso será en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos. Ahora llegan en Onda Cero las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter. Hay muchos comentarios a propósito del Club del Misterio con Josep Guijarro sobre China. La duda que ha manifestado Josep, que comentábamos con él sobre cómo debe decirse Pekín o Beijing en referencia a la capital de China. Bueno, pues uno de nuestros oyentes, Kaxemir, nos asegura y nos pone un enlace diciendo que Pekín, en lugar de Beijing, es la forma recomendada en español para este topónimo. Nosotros encantados de que así sea, como encantados estarán todos los que asistan el martes que viene a los premios Panorama, porque Nacho Arias, nuestro técnico que está nominado, pues va a ir con pajarita, eso es lo que nos ha prometido el próximo martes. Y ropa interior limpia. Sí. No creas que va a ir de cualquier forma. Y Sergio Monforte también, los dos van a ir en plan gemelos. Por su participación, por su ayuda, por su realización técnica en La Rosa de los Vientos, con dos competidores de primer orden, con los conciertos de Radio 3 y con el programa Hoy por Hoy. Ya es un premio en sí mismo estar nominado, y el próximo martes sabremos si La Rosa de los Vientos es agraciada con ese premio. Nueva hora de programa, nuevo tramo, vamos con él, vamos con materia reservada, pero antes las nuevas pistas, Silvia Casasola, para conocer cuál es el personaje oculto, el personaje misterioso de esta madrugada. Sí, que también ahí hay un duelo, que si Pastora Soler, que si Barbara Streisand, bueno, pues ya veremos. Ahora vamos con las siguientes pistas. Por cierto, yo no sé si es leyendo o no, pero cada vez más escucho a la gente decir que los chinos son maleducados. Yo no puedo decir porque no he tenido experiencia, para si quieren opinar también en Twitter. Bueno, recordamos que es una cantante, nuestro personaje, con miedo escénico, pero que pronto sacará un nuevo disco y que además es actriz. Pero, ¿cuál de ellas es la única que tiene dos Oscars? Scarlett Johansson, que también canta, ¿eh? Algunos a lo mejor pensáis que no, pues sí canta y canta muy bien. Pastora Soler o Barbara Streisand. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decidnos cuál de ellas es nuestro personaje. Y entre todos, pues haremos un sorteo y quien gane recibirá un detalle del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas otra vez, Bruno. Durante esta semana se ha llevado a cabo el juicio contra la supuesta cúpula de Anonymous. Supuestamente culpables casi todo el mundo y casi todas las previsiones dicen que van a salir inocentes. Pero la supuesta cúpula ha sido juzgada. Durante esta semana se han comentado muchas cosas respecto a este grupo de hacktivistas, de personas que dan a conocer datos que se consiguen gracias a Internet y otras muchísimas cosas. Fíjate que te estoy escuchando. Llevo preparando el tema toda esta semana y hoy intensamente. Y en el texto que he escrito, delante de, cada vez que he escrito el texto cúpula, he puesto la palabra supuesta. Y entonces ahora te estoy escuchando a ti decir supuesta cúpula. ¿Cuántas veces después de una detención de la cúpula de ETA hemos dicho supuesta cúpula? Ninguna. Se detiene a la cúpula de ETA. El hecho de que estemos diciendo supuesta cúpula es porque nadie se cree que sea la cúpula de Anonymous. Pero bueno, entre otras cosas, porque Anonymous no tiene cúpula. Claro, y porque el funcionamiento de Anonymous es un funcionamiento más bien anárquico. Son cada gente actúa, que a lo mejor se coordinan en una operación, luego no se coordinan, hacen otras cosas. Pero bueno, pongámonos en situación, ya lo hemos dicho a la entrada. En mayo del 2011 se llevaron a cabo en las elecciones, de cara a las elecciones locales y autonómicas que se celebraban, una serie de ataques reivindicados por Anonymous contra contra las instalaciones y tal de la Junta Electoral Central, que están en el Congreso de los Diputados. Un mes después fueron detenidos tres personas, Rodrigo Tuero Sala, Yuri David López Ibáñez y José María Zaragoza Formiga, y se les acusó de esos ataques. Y lo de la cúpula viene porque se le dio mucha importancia a esa a esa detención, la policía le dio mucha importancia y hubo una rueda de prensa de dos comisarios, rueda de prensa estilo a las de las grandes detenciones, ¿no? Por eso hacía la comparativa al principio de que cuando se detiene a gente de ETA se enseñan las armas, se enseñan las bombas, se enseñan los DNIs falsos, y aquí pues se mostraron los símbolos, ordenadores, cables y tal, y la careta, esa careta de Anonymous. Y ahí fue donde se especificó que se había detenido a la cúpula de ETA. Bueno, hasta ahí las cosas, y ahora, 5 años después, nos encontramos con el juicio. Hay que decir muchas cosas con respecto a estas, pero sí me gustaría decir una, y es que esto ocurrió poco después del 15M. El 15M con las concentraciones que se celebraron en toda España. De alguna forma esto se interpretó, y lo que digo es información, se interpretó como que Anonymous apoyaba el 15M y que llevaba a cabo acciones contra esas elecciones, ¿no? Y por lo tanto que a la policía se le metió prisa para que diera de alguna forma un escarmiento, que no se podía hacer lo que se quisiera, no se podían parar. Además decía que estaban preparando ataques contra los partidos, ¿no? Entonces que de alguna forma fueron detenidos antes de que esto ocurriera, ¿no? El juicio se ha celebrado, los tres han desmentido formar parte de Anonymous. Es verdad que uno de ellos, José María Zaragoza, admitió ser autor de parte de esos ataques, de la infraestructura, de tal, no sé qué, nada más ser detenido. Se piden inicialmente 5 años y ahora se han quedado en 4 años de cárcel. Ya sabéis que a partir de 2 años se va al trullo, pase lo que pase, ¿no? Y se ha bajado a 4 y se les ha pedido una indemnización. Y un comentario solo para esta introducción más, ¿no? Demostrar esto es complicado, pero tal y como se hizo las cosas, hay una cierta sensación entre los especialistas que se actuó con cierta celeridad y que se quería tener una serie de detenidos. Entre otras cosas, y esto es un comentario que me ha hecho uno de nuestros informáticos de cabecera, o Omar Benbousa, me ha recordado que los responsables parece ser que estaban en Latinoamérica y que de alguna forma ninguno de esos responsables ha sido detenido, sino que se pilló a los tres que había más cercanos. Yo no sé si participaron o no, que es posible que participaron, pero en realidad, como hemos dicho antes, Anonymous es otra cosa, ¿no? Hemos hablado con Antonio Salas, autor del libro Diario de un Skin, al año que trafiqué con mujeres. Recientemente acabas de publicar el libro Los hombres que susurraban a las máquinas. Apasionante, ¿eh? Y hay muchos contactos, muchas relaciones con gente de Anonymous, o si se puede identificar como tales, o son cercanos al movimiento. Y le hemos preguntado varias cosas, y una de ellas es lo que tú nos comentabas respecto a esa cúpula. ¿Existe una cúpula de Anonymous? Y esto es lo que nos decía. Es un poco absurdo hablar de la cúpula de Anonymous, porque es algo tan delirante como pretender detener a la cúpula de la ecología, o a la cúpula de los internautas, o a la cúpula del 15M. Son movimientos, pensamientos, ideologías que de base carecen de toda organización y por lo tanto carecen de todo liderazgo, toda cúpula, ¿no? Lo que ocurre es que en el año 2011, en el momento en el que se producen esas detenciones, bueno, yo creo que se hicieron por unas razones comprensibles desde el punto de vista policial. Esto es lo que nos decía Antonio Salas, que dentro de muy pocas horas en el suplemento Crónica del Mundo publica un reportaje sobre este asunto, en donde se dice eso de la cúpula, que no existe tal cúpula. Sin embargo, las informaciones sí nos hablaban sobre la presencia y la investigación desde dentro policial de lo que había sucedido. Efectivamente, es una de las cosas que ha producido una enorme polémica, ¿no? Primero os lo narro. Previamente a que se ocurrieran estos ataques en concreto, la policía empezó a investigar todo el tema de Anonymous, todo el tema de los ataques. Hay que recordar que Anonymous no empieza con este ataque, y por supuesto no termina, pero eso ya lo diremos luego. Y entonces hacían lo que se hacen en estos casos, que yo lo llamo infiltrados, y ellos le llaman agente encubierto. O sea, es una operación encubierto, es alguien que se hace pasar por otra persona y no dice que es policía, sino que simula ser un miembro de la organización o de la mafia o del grupo terrorista en el que se mete. Entonces, esta persona que ya estaba escuchando, siguiendo los comentarios y viendo esos comentarios y participando, entra en contacto con esta gente, y para poder entrar en contacto y para ganarse su confianza, se convierte en no digo el más radical de todos, pero sí en uno de los más radicales. Y empieza a poner comentarios ofreciendo los medios de lo que él dispone, diciendo que hay que atacar a los partidos, es decir, muy esto. Y esto es lo que le permite ponerse en contacto con José María Zaragoza, uno de los tres que han sido juzgados. De hecho, él queda en la puerta del sol, y allí saben su nick, pero no saben su absoluta identidad real, y entonces se hacen pasar como un control aleatorio y le piden la documentación, y entonces ya le localizan. Y luego posteriormente se hace una segunda cita de este policía encubierto que se hace pasar por hacktivista, y ya en Barcelona, y ahí es donde le detienen a José María y detienen también a los otros dos. Esto. El problema es que en las redes, lo hemos dicho, aquí lo hemos contado, ¿no?, y hemos hablado de ellos, para luchar contra Al-Qaeda, para luchar contra el ISIS, hay brigadas encargadas de infiltrarse, no solamente en España, sino en todos los países. El problema es la legalidad o no de la gente encubierto, que es lo que ponen alguna duda, sobre todo porque la gente encubierto, la figura no estaba legalizada hasta 2015. Pero yo la duda que tengo es decir, con ETA, con Al-Qaeda, con el ISIS, lo entendemos, pero ¿de verdad hace Anonymous, hace falta que haya agentes encubiertos? ¿Qué se está persiguiendo? ¿Al movimiento, los opuestos en delitos que cometen, o el hecho de que estén activando determinadas ideas y las pongan en práctica, que protesten, que sean rebeldes? ¿Es eso lo que se está haciendo contra ellos, lo que se está juzgando? Yo ahí sí que voy a decir, desde el punto de vista del tema moral, yo ahí sí que tengo las ideas claras. Las acciones de Anonymous en muchos casos nos gustan. Lo digo así, claro, sinceramente. Es decir, sí. Atacar a determinados bancos, atacar a determinadas organizaciones, atacar a determinadas cosas, te puede parecer bien. Ahora bien, para conocer informaciones que pueden ser del interés de todos. Claro, o bloquearles el este. Pero también es verdad que ellos se han convertido en justicieros. Y entonces es verdad que cuando eres justiciero, atacas a grandes empresas a las cuales les estás produciendo daños. Atacas. Y entonces yo ahí sí creo que eso es un acto delictivo. Porque nadie puede ser Batman a la hora de actuar, y que entonces, obviamente, la persecución policial frente a estos ataques tienen una cierta, desde mi punto de vista, una cierta lógica. Aunque, y he empezado diciendo, y espero que no se me considere colaborador ideológico en el delito, que hay determinados ataques. Es decir, a todo el mundo, incluso a la propia policía, le ha parecido fantástico cuando lo que han hecho ha sido atacar Anonymous como organización internacional al Estado Islámico. Claro. Y han sacado, les han buscado y han sacado, tenía el dato por aquí, 9.200 perfiles de supuestos simpatizantes yihadistas. Ahí nadie ha dicho nada contra Anonymous. Claro. Han aplaudido, han dicho, muy bien, esto es fenomenal, a todos nos encanta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ataca el BBVA o Bankia o los portales gubernamentales en Egipto, Argelia, Libia, Irán, Chile? O, ¿sabes? Es decir, hay ahí una cierta ambigüedad en estas cosas. Que parte de ese ataque puede tener que ver, efectivamente, como tú dices, Bruno, con, joder, quiénes están detrás de este rollo y que nos están haciendo la faena, sus vinculaciones con el 15M y todas esas cosas, también, ¿no? Y no solo perfiles yihadistas, porque también ellos lo que han hecho ha sido poner muchísimas limitaciones a que todo lo que se estaba publicitando en Internet de Daesh, ajá, ellos directamente lo han ido capando. Sí. Con lo cual, claro, han hecho un trabajo muy importante que prácticamente ahora mismo en los servicios de seguridad lo que hacen es tener unidades especializadas, y esta gente lo ha hecho, pues eso, como su propio nombre dice, de forma anónima y encima sin cobrar absolutamente nada. Con lo cual, no sé yo si es que hasta cierto punto habría que tener una vara de medir según esas cosas también son justicieras. Es decir, también, ¿sí?, es Batman. Es decir, porque esto lo hicieron a raíz de los atentados de Charlie Hebdo. Dijeron, vosotros habéis hecho estas burradas, nosotros vamos a contestar, ¿no? Por eso decía que hay de estas acciones un juez diría que todas están mal, si aplica sus códigos, todo está mal. Ahora bien, bueno, pues esas unas nos parecen bien, y a lo mejor que ataquen a no sé qué empresa, pues nos parece mal, ¿no? Oímos su voz, la voz de Antonio Salas, con una distorsión para evitar su identificación, porque es anónimo, valga la redundancia, hoy hablando sobre ese asunto. Y a él le preguntábamos sobre esa historial, el policía, el agente infiltrado en el grupo, en esta supuesta cúpula, gracias a sus informaciones, bueno, pues se neutralizó esa cúpula. Y él estuvo muy cerca de ellos, de ese asunto, y conoce muy bien la historia de ese agente infiltrado que no lo era tanto. No hubo una infiltración policial. Todos los titulares de prensa que estos días se referían al policía infiltrado que declaró el pasado miércoles, quiero recordar, Sprocket, yo coincidí con él cuando iniciaba la investigación de los hombres que susurran a las esquinas, lo conocí a finales del año 2013, principios del 2014, a través de un amigo común, y me encontré con un joven agente de policía bastante inquieto. Me sorprendió mucho su inquietud cuando nos reunimos en una cafetería cercana al centro policial de Canillas. Está ubicada la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Él acababa de ser nado a esa brigada. Yo sospecho que fue una especie de premio por la información que él aportó en este caso, que desde el principio tiene una gran componente política. Y lo que ocurrió es que Sprocket, este joven, llevaba meses visitando los foros de canales de IRC, los chats, los canales de charla en Internet, para intentar compilar información sobre los ataques que se habían realizado ya desde el año 2010 a el Senado, al Congreso. Hubo una operación contra la SGAE, que es muy conocida, y él, de motu propio, sin ninguna orden judicial, por eso digo que no es correcto utilizar la figura del agente encubierto o del policía infiltrado, él de motu propio fue compilando información sobre lo que estaba ocurriendo en las redes para entender lo que había pasado en el año 2010 y poder prevenir ataques que presumiblemente se producirían en el 2011. Bueno, una historia complicada, ni siquiera el agente infiltrado era tal, según diversas fuentes. Da la sensación, Fernando, de que es un juicio más moral que legal. Sí, sí. Eso es el matiz que yo creo que ahora yendo a Antonio está. Es decir, la policía hace su trabajo. Entonces, la investigación como tal no tiene nada. Es una investigación. El problema es la resolución, ¿no? Realmente las tres detenciones, realmente cómo se ha llevado a cabo esas detenciones. Bueno, eso es lo que de alguna forma plantea ese problema, ¿no? Realmente se ha estirado las cosas. Estaba el 15M por el medio. Las pruebas que se han ido aportando parecían absolutamente insuficientes, ¿no? Se les acusa de ataques continuados, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, si tú detienes a tres tipos y esos tres tipos, como pasa con la cúpula de ETA, tú detienes a la cúpula de ETA, sabes que hay un montón de terroristas, pero que luego tiene que cambiarse la cúpula, ¿no? Aquí en ningún momento han dejado de producirse los mismos ataques. Es decir, esto se veía claramente que en realidad no eran ni cúpula ni nada, sino que eran simplemente tres que posiblemente serían de Anonymous y que posiblemente llevaban a cabo ataques. Pero es que posiblemente no serían ni los responsables de eso. Pero a alguien habría que detener. Pero ¿quiénes son los responsables de los ataques que han pasado en estos últimos 5 años? Es decir, pues montones de gente que están aquí, que están en lo otro. Efectivamente, yo sí creo ahí que había que dar un golpe y que había que dar un golpe. Sobre este asunto le preguntábamos también a Antonio Salas. Para ellos no cabe ninguna duda de que lo que se ha intentado hacer con este juicio es mandar un mensaje. Y lo cierto es que al margen de cuál sea la sentencia, al margen de cuál sea la conclusión de que sean absueltos o condenados, lo que han vivido durante estos 5 años, Yuri, José María y Rodrigo, eso ya no se lo quita a nadie. El ser detenidos, el ser sometidos a los interrogatorios, el que sus nombres y apellidos y sus caras se hayan hecho públicas, identificándolos con piratas informáticos pertenecientes a un grupo de crimen organizado, esto les ha traído unos prejuicios profesionales y personales que ya nadie les va a quitar, ¿no? Por lo tanto, sea cual sea la sentencia, el aviso está claro. Y probablemente muchas personas que antes quizás se plantearían participar en una acción como las que realiza Anonymous, una acción de protesta contra lo que consideren injusto, en una acampada como las del 15M o en cualquier otro tipo de acción, seguramente ahora se lo pensarán dos veces. Y sin embargo, Fernando Rueda, las operaciones continúan, las operaciones de Anonymous con ese rostro, con esa faz, con esa careta de V de Vendetta, continúan, ¿no? Sí, sí. Y van sí. a continuar. Van a continuar, sí. Yo, a preparar el programa, he hablado con Luis Enrique Corredera, con Omar Lembousa, y ellos me han recordado, aparte de decir eso, que quería matizarlo, que tú has dicho, que ellos piensan igual. Es decir, la gente del sector piensa que la detención ha sido una pantomima y que es una farsa con pruebas pocas legítimas. Eso es lo que piensan los técnicos. Pero Anonymous sigue, sí, Anonymous sigue vigente. De hecho, en estas semanas han reactivado una operación que periódicamente ponen en marcha, que es la operación Icarus contra los bancos centrales de todo el mundo. El último atacado ha sido el Banco Central griego que ha ido, ¿no? Y bueno, que de alguna forma, bueno, pues es lo que ha hecho Anonymous. Anonymous lo que hace acertada o equivocadamente, y ese es su lema, es ir contra los que apoyan al poder, ¿no? Entonces, para ellos los bancos son su objetivo en esto mismo. Pero las acciones no han parado de producirse, grandes empresas en España, centros comerciales, bancos, siguen recibiendo esos ataques. Y en todos esos casos, curiosamente, no ha habido ni un solo detenido, ¿no? Esa es la historia de Anonymous. Yo creo que lo que dice podemos pedir opinión también a todos nuestros oyentes en Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, pero que dice Isabel, un poco resumen el sentir general que se puede tener sobre este asunto. La mayoría de sus acciones son justas, pero no legales. Es una balanza en la que parece que pesan más los logros, pero es muy difícil decidir. Yo creo que es una opinión de muchas personas, pero también muchas personas, muchos medios de comunicación, también muchos periodistas han conseguido datos, han conseguido informaciones gracias a las filtraciones de Anonymous, que como movimiento puede parecerse bastante, bastante a WikiLeaks, ¿no? Sí, sí, sí. Y también se la ha perseguido judicialmente. Es que ellos, esto es un ataque, es decir, esto es un ataque que tumba una y que, digamos, que produce un daño, ¿no? Es decir, tú produces el daño, dejas inoperativo una red y con el daño que eso produce. Pero también lo que han hecho ha sido, pues lo que hemos dicho, robar información, aportar esa información, es decir, buscar una serie de enemigos y filtrar esa información y bueno, pues lo de hay que tener también narices para enfrentarse como si ellos se han enfrentado al ISIS, ¿no? Es inexplicable muchas de las cosas que han ocurrido en relación a Anonymous, a la persecución, a ese juicio tan inexplicable como las que nos cuenta Fernando Rueda aquí en las operaciones inexplicables. Y la de hoy, Fernando Rueda nos habla sobre el informe Oslo. Efectivamente, Hans Ferdinand Mayer era un científico alemán que durante los años 20 del pasado siglo consiguió grandes avances tecnológicos para la empresa Siemens. La llegada de Hitler al poder y la puesta en marcha de una colosal maquinaria militar hizo que rápidamente le integraran en el amplísimo equipo de expertos dedicados a inventar las más peligrosas armas de guerra. Pero Mayer era antinazi, aunque evidentemente no se lo dijo a nadie para salvar su vida. En esa dura etapa hizo amistad con el británico Cowen Turner, de la empresa General Electric. Una amistad profunda, sembrada por un detalle que le llegó al corazón a Mayer. Contó a su amigo inglés que un padre adoptivo nazi había repudiado a su hija judía, ante lo que Turner decidió llevársela a Inglaterra y tratarla como si fuera su hija. Cuando la guerra era inminente, Mayer le dijo que si estaba en su mano pasar la información sobre el poder militar nazi, lo haría sin dudarlo. En octubre de 1939, el científico alemán fue de viaje de trabajo a Noruega y decidió cumplir con su promesa y su conciencia. Escribió un largo informe sobre las armas más modernas y poderosas que estaban investigando y de las que los nazis dispondrían en un breve periodo de tiempo. Para comprobar que a los ingleses les podía interesar, les mandó un mensaje previo. Si querían recibir información secreta sobre los programas armamentísticos alemanes, debían hacer un pequeño cambio en un programa de radio de la BBC, donde el presentador comenzaba diciendo «Hola, Londres al habla», debían decir «Hola, hola, Londres al habla». Lo hicieron, y entonces Mayer envió una copia a la embajada británica y otra a su querido amigo Turner. El bautizado como informe Oslo llegó a primeros de noviembre a la sede del MI5, que procedió a analizarlo profundamente. Torpedos acústicos controlados por radio, longitudes de onda en las que operaban las radios alemanas y decenas de informaciones sorprendentes que les resultaron muy atractivas. Sin embargo, los especialistas detectaron dos fallos descomunales, uno de los cuales era que el portaaviones Franken estaba a punto de ser botado en Kiev. Llegaron a la conclusión de que el informe era una intoxicación y decidieron aparcarlo. Uno de los científicos británicos que estudiaron el informe Oslo se enfrentó abiertamente a las conclusiones del MI5. R.V. Jones vio que la inmensa mayoría de la información aportada era de una enorme validez y defendió la necesidad de tenerla en cuenta y trabajar sobre ella. Pero en 1939 era un veinteañero rebelde que siempre discutía con el poder y no le prestaron atención. También Turner debió hablar a favor de su amigo, pero nunca apareció nada en los informes del espionaje británico, como si no existiera. El transcurso de la guerra hizo que Jones retomara el tema al comprobar cómo se iban cumpliendo los augurios del informe Oslo, pero siguieron sin hacerle caso. El tema se convirtió en una obsesión para él tras la Segunda Guerra Mundial. Terminó descubriendo que el autor anónimo era Mayer y que durante el conflicto había sido descubierto por la Gestapo escuchando la BBC y enviado por esa cosa a un campo de concentración donde sus conocimientos científicos le salvaron de la muerte. Los espías se equivocaron, Bruno, pero nadie pagó por meter en un cajón perdido una información que habría acelerado el final de la guerra. Mira, uno de nuestros oyentes favoritos, de los que está siempre presente, que está ahí en Twitter con Almodía Rosa Vientos, nos dice qué bueno es tener en nuestro país a personas como Antonio Sales y Fernando Rueda, que cuentan las verdades. Pues muchas gracias, Fernando, por compartirlas con nosotros y con todos los oyentes. Y gracias a ti por contarlas también, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Esta semana lo hemos celebrado, la justicia ha dictado sentencia. No habrá muerte para el toro de la Vega. Es una de las noticias del mundo de la ecología, la naturaleza, que nos cuenta en Azul y Verde Alex Fidalgo. Lo supimos el jueves. Yo me topé con la noticia nada más levantarme y me llevé la alegría de la semana. Y si me apuráis, la del mes. Y es que la Junta de Castilla y León anunciaba el pasado 19 de mayo histórico la aprobación de un decreto ley que prohíbe dar muerte en público al toro de la Vega. Las redes sociales eran un auténtico hervidero y entre los que celebrábamos el titular estaban, por un lado, los que daban palmas y saltos, como un servidor, y por otro, los más comedidos, los más escépticos, porque el titular solo decía que estaba prohibido matar al toro de la Vega, y había quien entendía que eso dejaba la puerta abierta al lanceo. Pero claro, esta posibilidad atentaba contra toda lógica, aunque en este país todo es posible, pero es innegable que sería cuando menos difícil tener a un veterinario durante el evento correteando tras el astado, evaluando la profundidad y gravedad de cada lanzada. Bueno, finalmente el diario El País lo confirmaba y nos dejaba todos tranquilos. Según el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, la norma impedirá también infligir al morlaco cualquier herida que tenga por objeto acabar con su vida. Por tanto, evidentemente, no se permitirá lancearlo. Eso sí, como todas las buenas noticias, tenemos que ser prudentes. Ecologistas en Acción recuerda que, igual que los políticos modifican una norma por las reacciones, pueden volver a hacerlo en el otro sentido. Pone como ejemplo lo acaecido en 1964, cuando se prohibió por primera vez la muerte del morlaco en Tordesillas, para, desgraciadamente, volver a autorizarla en 1977. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? No sé qué pasará mañana, pero hoy estoy contento. Creo que es una gran noticia para todos y un enorme paso en favor de los derechos de los animales y contra esas celebraciones primitivas con la muerte, el dolor y la sangre como cabeza de cartel. Y que no paren las buenas noticias de este Azul y Verde. Un nuevo fármaco que mata las células infectadas por el VIH en el laboratorio. Este era otro de los titulares que nos encontrábamos esta semana. Un ensayo clínico realizado por la Universidad de Rutgers y Dartmouth en Estados Unidos ha desarrollado un prometedor tratamiento que podría destruir el ADN del VIH presente en las células infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. El ensayo ha consistido en la administración de un fármaco oral que ha eliminado las células infecciosas del VIH producidas en cultivos de laboratorio. Por primera vez se muestra que es posible, con un fármaco sistémico, matar selectivamente las células infectadas con el VIH que causan el SIDA. Estos son palabras del doctor Hartmut Hanauskas-Abel, investigador de la Escuela de Medicina de Rutgers de Nueva Jersey y uno de los autores del estudio. Estos mismos autores advirtieron que los resultados no prueban que este fármaco, llamado deferiprona, sea un tratamiento seguro y eficaz para el VIH en su forma actual. No obstante, consideran que sus hallazgos proporcionan una amplia evidencia para pedir financiación para ensayos clínicos más amplios. La función principal de este ensayo de prueba de concepto fue aprender que es posible tener un fármaco que derriba el VIH e impide su rebote. El descubrimiento plantea la esperanza de que el VIH puede no ser capaz de desarrollar resistencia frente a esta nueva clase de medicamentos, afirma el coautor del estudio, Paul Palumbo, de la Escuela Geisel de Medicina de Dartmouth. Da credibilidad este hallazgo a la idea de que, igual que las células cancerosas, las células infectadas por el VIH pueden ser atacadas y eliminadas por un fármaco. Y este es un poco el punto negro del azul y verde de hoy, un poco la noticia triste, por decirlo de alguna manera. A3Media Cine ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que el famoso perro Cook, para todos nosotros el mítico Pancho, el famoso perro de la lotería, ha muerto con 16 años debido a problemas del corazón. Tenía 16 años, que es una edad, digamos que respetable para un perro, y estaba ingresado con problemas de corazón. Esto es lo que ha escrito la productora en la red social, A3Media Cine. Cook era un veterano en el mundillo de la interpretación. Nacía en Castelldefels el 11 de noviembre del 2000. 4 años después se convertía en Pancho por obra y gracia de una campaña de la agencia Tactics y se convirtió en un auténtico fenómeno social. ¿Quién no recuerda, quién no ha hablado alguna vez de Pancho, aquel perro tan simpático de los anuncios de la lotería? En el primer spot, su dueño denunciaba la desaparición del perro, esto para que hagáis memoria, al que había amaestrado para hacer todas las tareas del hogar, para traerle las zapatillas, el periódico, etcétera, etcétera. Bueno, en uno de esos encargos, una de esas órdenes que le dio a su perro Pancho, su amo, estaba, la orden era ir a echar la primitiva. Bueno, pues Pancho aparecía al final disfrutando de unas paradisíacas vacaciones. Vamos, que se había adueñado del premio que le había tocado al dueño. En sus 13 años de vida, este avispadísimo Jack Russell Terrier hizo anuncios, participó en series de televisión, de hecho alcanzó mucha popularidad como Valentín, el perro del personaje de Vicente en Aquí no hay quien viva, y llegó a protagonizar en 2014 su propia película, Pancho, el perro millonario. En este largometraje de corte infantil, la estrella canina compartió reparto con grandes del cine español, de la ficción española, como Iván Massagué, Patricia Conde, Secund de la Rosa y Alex O'Doherty, entre otros. Fue el octavo título español más visto en 2014, no es ninguna broma, con más de 450.000 espectadores y una recaudación de 2,5 millones de euros. Cook, o Pancho, como lo conocemos nosotros, tenía en su haber el Premio a la Excelencia Publicitaria y el Gran Ampe de Oro que concede la Asociación de Medios Publicitarios. Así que bueno, sirva esto como homenaje, nos sumamos a ese adiós multitudinario que ha tenido Cook, que ha tenido Pancho en las redes sociales. ¡Grande Pancho! Y terminamos con otra gran noticia hoy, en el que puede ser el azul y verde más positivo hasta la fecha, con la salvedad de esa suerte de obituario que acabamos de hacer dedicado a Pancho. Amancio Ortega dona 40 millones de euros para la lucha contra el cáncer. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y la vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez, firmaban el pasado jueves en Sevilla un protocolo de intenciones que permitirá hasta 2019 la adquisición de 25 aceleradores lineales para radioterapia, con la tecnología más avanzada, con los que realizarán más de 225.000 sesiones anuales en los hospitales públicos de todas las provincias andaluzas. Concretamente, 21 nuevos aceleradores lineales para radioterapia, la completa actualización de otros 4 aceleradores para situarlos al más elevado nivel tecnológico, la incorporación de otros equipamientos técnicos de última generación y también las obras de construcción necesarias para la instalación de estos equipamientos. El proyecto, que sitúa los servicios de radioterapia oncológica de Andalucía a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, tiene un presupuesto estimado de 40 millones de euros por parte de la Fundación. Estupendas noticias, así de a gusto presentar este azul y verde. Desde luego que sí. Grandes noticias que nos ha traído en azul y verde Alex Fidalgo. Y una historia también fascinante, estupenda, la de Verónica Franco. Fue cortesana, la más deseada de Venecia. Mujeres con Historia, con Silvia Casasola. Mujeres con Historia. A lo largo de la historia, las mujeres han tenido muy complicado conseguir un mínimo de libertad. Libertad para decidir qué querían hacer con su vida. Aunque parezca una contradicción, ser cortesana o puta en una determinada época te ofrecía esa oportunidad. Estamos hablando del Renacimiento en concreto, del Renacimiento italiano, donde, además de brillar grandes hombres como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel Buonarroti, también brilló una bella e inteligente mujer. Ella se llamaba Verónica Franco. Cuando nosotras también estemos armadas y entrenadas, podremos convencer a los hombres que tenemos manos, pies y un corazón como los suyos. Verónica nació en pleno Cinquecento italiano, donde el ambiente intelectual se mezclaba y donde los artistas, poetas, filósofos, eruditos se reunían para reflexionar y compartir ideas. Ambientes que, por cierto, estaban vetados a las mujeres, pero no a todas las mujeres. En ese tiempo surgieron las cortesanas honestas. Y os preguntaréis, ¿quiénes eran las cortesanas honestas? Pues las cortesanas honestas eran mujeres cultas que habían recibido una exquisita educación. Sabían bailar, tocar instrumentos, sabían de arte, conversar sobre cualquier tema y eran muy leídas en prosa y poesía. Además, tenían un gran atractivo añadido, y es que recibían clases sobre cómo seducir a los hombres. Por supuesto, también existían las cortesanas de fuego, es decir, las prostitutas comunes cuyos clientes eran de bajo estrato social. En cambio, las cortesanas honestas eran prostitutas de lujo, que a veces ni tenían relaciones sexuales con sus clientes, sino que actuaban de meras acompañantes de los ricos y eruditos del momento. De hecho, también se las llamaba compañeras. Lo que ahora podríamos llamar una dama de compañía, u otro equivalente, podría ser una geisa. La verdad es que la prostitución durante el Renacimiento estaba considerada como otro oficio cualquiera y tenía sus normas. Por ejemplo, las cortesanas no podían abandonar los barrios en los que vivían durante la noche. Además, las obligaban a llevar un velo amarillo como distintivo para no confundirlas con mujeres honestas. Y curiosamente, se hacían revisiones médicas periódicas para evitar enfermedades, sobre todo tras la epidemia de sífilis de principios de siglo. Las prostitutas suponían un atractivo muy atrayente para visitar las ciudades, tanto para los lugareños cercanos como para los extranjeros, siendo Venecia una de las ciudades en las que ejercían más prostitutas. Fijaros el dato. En 1572, la ciudad contaba con 3.000 cortesanas. Verónica, que había nacido en la bonita ciudad de Venecia en 1545, en un principio no iba para cortesana. Su padre era un cuasi aristócrata y su madre una cortesana honesta retirada. Ambos habían criado a sus tres hijos con preceptores que les proporcionaron una amplia educación en las artes y en las letras. Y el destino de Verónica era ser esposa. Con 16 años, sus padres dieron su bendición para que contrajera matrimonio con un médico de buena renta económica llamado Paolo Panizza. Pero Paolo Panizza resultó ser un fiasco. Era un bebedor y un pendenciero y le daba palizas a la pobre Verónica un día sí y otro también. Desesperada, pidió ayuda a su madre, quien rápidamente reclamó la dote de su hija, consiguiendo así la separación del indeseable Paolo. Pero entonces surgió otro problema. El padre de Verónica, Francesco María Franco, fallecía, dejando a madre e hijos sin ningún ingreso económico. Paola Francacha, que así se llamaba la madre de Verónica, resolvió que solo tenía un camino: volver a ejercer de cortesana honesta. Y a la vez se puso a enseñar a su hija las artes del amor para que se convirtiera en una de ellas. De esa forma, madre e hija entraron a formar parte de las 215 cortesanas honestas que se recogían en el catálogo de todas las principales y más honradas cortesanas de Venecia, donde se reflejaba el precio de los servicios de cada una. Por ejemplo, Paola y Verónica cobraban 2 escudos por sus servicios. Sin embargo, un año más tarde, las excelencias en todos los sentidos de Verónica subió su tasa a 15 escudos, un beso, y 50 escudos, una noche. Sus dotes intelectuales llamatorias empezaron a correr de boca en boca, y los señores más poderosos y los artistas más punteros quisieron relaciones con ella. La buscaban. No obstante, no todos lo lograban, pues las cortesanas honestas tenían el privilegio de elegir a sus clientes y se permitían el lujo de rechazar a quien no le gustara por el motivo que fuera. Otro de los privilegios era que podían recibir ciertos mecenazgos. La verdad es que socialmente estaba muy aceptado y bien visto que aristócratas, artistas y gente poderosa de la ciudad fuera acompañado de su cortesana favorita. Verónica hizo muy buenas migas con Domenico Venier, un afamado poeta de la época que no solo se convirtió en uno de sus protectores, sino que también alentó a Verónica a escribir y publicar sus propios poemas. Domenico compartía con ella sus reuniones intelectuales y de ese modo Verónica se forjó un prestigio y encima financió la publicación de prometedores poetas. Aunque no sería hasta 1575 cuando ella misma publicó su primer volumen de poemas titulado Terze Rime, donde incluía 18 poemas originales y otros 7 poemas que pertenecían a poetas amigos y también enemigos, como en el caso de Mafio Vernier. Pero ese mismo año, en 1575, ocurría un episodio muy desagradable. Era obligada a abandonar su casa por la epidemia de peste que asolaba la ciudad. 2 años más tarde, a su regreso, se llevaría la triste sorpresa de que había robado en su casa, sustrayéndole muchos de sus enseres y la mayor parte de sus ahorros. Ninguna dulzura puede aliviar mi amargura por el dolor que me causó dejarte atrás. Así lo escribía ella en su poema. El drama no había hecho más que comenzar, pues al poco fue acusada ante la Santa Inquisición por Ridolfo Vanitelli. ¿Y de qué la acusaron? Pues nada menos que de ejercer la brujería. Ridolfo cuidaba a varios de sus hijos. Dicen que Verónica llegó a tener 6 hijos. Bueno, pues Ridolfo dijo que Verónica realizaba hechizos de magia, que para que los incautos, pues claro, se enamoraran de ella, que además permitía a sus clientes que perdieran grandes cantidades de dinero jugando en su casa, que comía carne, fijaros, qué pecado, los días de vigilia, y que incluso que pactaba con el mismísimo demonio. La denuncia siguió su curso y el juicio se celebró en octubre de 1580. Gracias a su brillante locuacidad a la hora de defender su causa, junto con la ayuda de amigos de la nobleza italiana y del mundo del arte, logró algo sin precedentes, que la declarara la Santa Inquisición inocente. No era la primera vez que Verónica salía con buen pie de un conflicto. Antes hemos referido que Verónica se permitía el lujo de elegir con quién se iba a la cama. Entre sus favoritos estaba el sobrino de Domenico, Marco Venier, poeta y político influyente en la corte veneciana. Y muchos apuntan que Marco fue su verdadero y auténtico amor. Pero resulta que Marco tenía un hermano llamado Mafio, al que Verónica osó rechazar. Este ofendido se propuso vengarse y compuso un poema muy desagradable titulado Verónica vera única putana, es decir, Verónica la única y verdadera puta. Por supuesto, Verónica reaccionó retando al mequetrefe a un duelo poético. Unos dicen que Mafio no se atrevió y otros que el duelo se celebró y que Verónica se alzó ganadora, dejando a Mafio derrotado y humillado ante sus colegas. Y si bien me llama ramera por querer menospreciarme, para mí no son más que alabanzas. Y es que Verónica Franco era una fémina muy especial. Los mismísimos dirigentes de la Serenísima República de Venecia recurrieron a ella cuando el futuro rey de Francia, Enrique III, visitó la ciudad, Y este quedó tan fascinado que no solo pactó con los italianos, sino que también se llevó un retrato de ella para recordarla. Por eso no es de extrañar que Verónica saliese absuelta de los cargos ante la Santa Inquisición y que se personara ante los gobernantes para reclamar una casa o institución que recogiese a las cortesanas arrepentidas que querían comenzar una nueva vida, o aquellas que ya eran muy mayores y terminaban las pobres sus días como mendigas. Finalmente las autoridades le hicieron caso y construyeron la Casa de Caridad. Tras el juicio, Verónica dejó de ejercer la prostitución y se volcó todos sus esfuerzos en ayudar en la Casa de Caridad a las cortesanas y también para atender a los niños que se habían quedado huérfanos tras la peste. La musa y poeta de escritores y pintores como Tintoretto, quien le pintó un cuadro, fallecería a los 44 años de edad en 1591, justo en el tiempo en el que el fervor religioso demonizaba a las prostitutas y las apartaba de la sociedad cual apestadas, transmutando de ser un reclamo turístico a ser unas proscritas que nadie deseaba ver en su ciudad. Hoy hemos conocido a la poeta y cortesana más deseada de Venecia, una mujer que no le quedó más remedio que convertirse en cortesana honesta para tener una mínima libertad de acción y pensamiento gracias a la independencia económica que le proporciona vender su cuerpo, aunque, sabia como era, denunciaba en sus poemas la situación de las mujeres de su tiempo. Condenadas a comer con boca ajena, dormir con ojos ajenos y moverse según los deseos ajenos. La vida de Verónica Franco fue novelada por la escritora Margaret Rosenthal bajo el título La honesta cortesana, que publicó en 1992. Y 6 años más tarde, dicha novela fue llevada al cine por el director Marshall Herkovich con el título Dangerous Beauty, aunque en España la titularon Más fuerte que su destino. La película la protagonizó la bella actriz Catherine McCormack. Y quiero agradecer a mi compañero Javier Sanz la sugerencia de bucear en la vida de Verónica Franco y a mi compañera Concha Cerdán por colaborar en Mujeres con Historia. Con esta historia llegamos al final de este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Nos quedan todavía 60 minutos. Os vamos a hablar en Eureka con Francis Román Villatoro de los tsunamis en Marte. En el pasado de Marte hubo tsunamis, nada más y nada menos. Y también os vamos a contarles un auténtico especial el que os preparamos esta noche sobre las cosas que nos hacen comer, sobre los experimentos, las mentiras de la industria alimentaria. Vamos a contaros algunas cosas interesantes e importantes y vamos a estar con el presidente de Alimentaria Global, con Javier Goodman, y con la periodista que nos va a recibir desde Filipinas, Laura Villa Diego. Con ambos vamos a estar en el nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Eso sí, antes en las noticias nos ponemos al tanto de la actualidad en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tsunamis en Marte, las mentiras de la industria alimentaria, hablamos de cine, todo esto en el nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Antes, eso sí, las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche. Pues nuestro personaje oculto ha sido ganadora nada menos que de 2 premios Oscar, 5 Emmy, 8 Grammy, 4 Golden Globe y 1 Tony. Es actriz, cantante, compositora, productora y directora de cine. Los Oscar los ganó con 2 de sus canciones, una de Funny Girl y la otra de Ha nacido una estrella. Acaba de cumplir 74 años el pasado 24 de abril y este martes ha anunciado que además de emprender una nueva gira por todo el país, sacará un nuevo disco que es el número 35. Soft as an easy chair. Este disco tiene una mezcla de sus interpretaciones en Broadway. Lo hará dúo con algunas de las estrellas de Hollywood, como la joven protagonista de la última entrega de La Guerra de las Galaxias, Daisy Ridley. En total serán 9 conciertos. Comienza el 2 de agosto, el último el 23 de ese mismo mes. Y bueno, la verdad es que quien tenga la oportunidad de ver a Barbara Streisand será fantástico. Yo reconozco que es una de mis cantantes favoritas, por no decir la cantante favorita. Y desde el 25 de mayo las entradas están ya en internet. Y quien las compre le envía una copia de su nuevo disco. La ganadora ha sido Nancy Analia Sellera. Así que nos pondremos en contacto con ella para que nos envíe la dirección. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Con el físico, el profesor de la Universidad de Málaga, el responsable del blog de Ciencia de la Mula, Francis, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Francis, esta noche hablamos de Marte. Hemos contado muchas cosas en los últimos años. Una de las que hemos contado es que en el pasado, muy probablemente, hubo agua en Marte. Agua en grandes cantidades, pero lo que no nos imaginábamos es que fueran tantas. O tanta la cantidad de agua como para generar tsunamis, y así parece que fue. Sí, exactamente. Todos los aficionados a la astronomía planetaria saben que Marte albergó al menos un gran océano de agua líquida en su hemisferio norte, el llamado Oceanus Borealis, océano boreal, que cubría gran parte del hemisferio norte del planeta. La actual planicie de Bastidas Borealis es un resultado de este gran océano. Era en aquella época la era marciana noéica, que ocurrió hace unos 3.000, hasta hace unos 3.500 millones de años. Había abundante agua líquida en la superficie del planeta rojo, pero no sabemos si existieron otros océanos en Marte, o si en realidad hubo solamente este gran océano que ocupaba casi todo el hemisferio norte. Tampoco sabemos cuánto tiempo sobrevivieron estos océanos. Lo que sabemos es que dichos océanos eran muy diferentes a la mayoría de los océanos que hay en la actualidad en la Tierra. Marte era un planeta muy diferente a la Tierra, un planeta gris, frío, muy diferente a nuestro planeta, que es azul y templado. Los océanos marcianos fueron muy fríos, similares al océano glacial ártico, cubiertos por hielo total o parcialmente. Esta semana se ha publicado en la revista científica A Scientific Reports las primeras pruebas de que hubo tsunamis en Marte. En la Tierra los tsunamis se producen por los terremotos, pero que sepamos, hoy en día, en Marte nunca hubo tectónica de placas como en la Tierra. Según el nuevo trabajo que se ha publicado esta semana, liderado por Alexis Rodríguez del Instituto de Ciencia Planetaria en Tucson, Arizona, que también pertenece al Centro de Investigación Ames de la NASA en California, los tsunamis en Marte tuvieron su origen en impactos de asteroides, aunque también influyeron los corrimientos de tierra debido a la actividad volcánica. El nuevo artículo científico afirma que los impactos de asteroides en Marte produjeron megaolas de hasta 120 metros de altura, con una media de unos 50 metros de altura, que penetraron en el continente terrestre en Marte a distancias de hasta 700 kilómetros. Luego vamos a averiguar cuáles son las diferencias entre los terremotos de aquí y los que hubo allá. En primer lugar, ¿cómo son los de aquí? ¿Cuáles son las causas? Bien, un tsunami es el término japonés a maremoto en español. Aunque su uso está muy extendido, el término de tsunami corresponde a grandes ondas marinas que se mueven a gran velocidad y que desplazan enormes cantidades de agua hacia las costas. No se trata de olas como las que vemos en la playa. Digámoslo así, las olas tienen como un principio y un final. Todo lo contrario, un tsunami es una onda, con una longitud de onda enorme, de cientos de kilómetros. Un tsunami se parece más al desbordamiento del mar, que provoca inundaciones en tierra firme. El agua sube en las márgenes y entra poco a poco en tierra firme. El nivel del agua sube y sube, cubriendo extensas zonas de tierra firme. La altura del nivel del mar sobre la tierra no suele ser muy grande, unos pocos metros en el peor de los casos, salvo en ciertas regiones, en ciertas bahías que tienen una topografía muy especial. El mayor tsunami que conocemos ocurrió en Bahía Lituya, al noreste del Golfo de Alaska, en el año 1958. Un terremoto de una magnitud 7,8 provocó el derrumbamiento de una gran parte de la montaña que se encontraba en la bahía de Lituya, y esto provocó una cosa realmente enorme. Cayó una montaña del orden de 14,5 kilómetros de largo y unos 220 metros, lo que provocó en pocos minutos el desprendimiento de más de 30 millones de metros cúbicos de tierra y rocas del glaciar de Lituya. Esto provocó en la bahía, en la ola, una ola enorme del orden de 516 metros de altura, que avanzó por la bahía a una velocidad de unos 200 kilómetros por hora. Se considera que es el tsunami del que tenemos registro más grande, pero la mayoría de los tsunamis presentan olas de pocos metros de altura. Eso sí, con longitudes de onda de miles, de casi mil kilómetros. Se propagan a grandes velocidades, de entre 600 y 800 kilómetros por hora. Recorren distancias enormes, atraviesan los océanos de continente a continente. Un tsunami de solo un metro de altura, pero sostenido durante una hora, puede acumular una cantidad enorme de agua sobre la superficie terrestre y provocar grandes inundaciones y enormes daños. Y son muy parecidos, o eran muy parecidos a lo que sabemos cómo eran en Marte. No, se cree que el origen de los tsunamis en Marte es diferente al origen de los tsunamis en la Tierra. Se cree que su origen fueron impactos de asteroides. En la Tierra, el origen suelen ser o terremotos o grandes derrumbes debido a corrimientos de tierra. Pero también hay ciertas pruebas de que en la Tierra también hubo tsunamis producidos por el impacto de meteoritos en el océano. El impacto más famoso se llama el Tanin, y ocurrió en el sureste del Océano Pacífico. Un asteroide se estrelló en el océano entre la Antártida y el sur de Chile a finales del Plioceno, hace poco más de 2 millones de años, y generó un megatsunami. Se estima que el mar llegó a alcanzar una altura de hasta 200 metros en las costas de Chile y la Antártida. Los tsunamis en Marte se fechan en la era geológica del Hespérico tardío, es decir, hace entre 3.000 millones de años y 3.400 millones de años. Se han encontrado indicios de dos grandes tsunamis, lo que no significa que haya podido haber otros más. Se estima que estos tsunamis produjeron olas gigantescas de hasta 120 metros de altura, aunque en promedio la altura no superaría los 50 metros, y se movieron a velocidades del orden de 72 kilómetros por hora. Según los científicos, estos tsunamis fueron habituales en Marte durante la era geólica del Hespérico. Estos tsunamis explican la presencia de ciertos canales superficiales que se observan en Marte, sobre todo en la región llamada Arabia Terra, una región que presenta más abundancia del helio, de hielo, que el suelo circundante en Marte. ¿Se puede llegar a pensar que esos tsunamis provocaron que lo que veamos hoy de Marte sea distinto, que por ejemplo se borraran las huellas costeras que existieron en tiempos? Exactamente, desde hace unos 15 años se barajaba la hipótesis de que los tsunamis marcianos fueron los responsables de borrar las huellas actuales de las orillas de los grandes océanos marcianos. Destaca la ausencia de depósitos minerales asociados a las grandes masas de agua, como por ejemplo los carbonatos. Los expertos han achacado este borrado de huellas fósiles de los océanos marcianos a ciertos episodios de vulcanismo masivo que tuvieron lugar en Marte tras la desaparición del gran océano boreal que cubría gran parte del hemisferio norte de Marte. Sin embargo, los nuevos estudios de estos investigadores, liderados por Alexis Rodríguez, del Instituto de Ciencia Planetaria en Tucson, Arizona, y del Centro de Investigación Ames de la NASA en California, han publicado indicios muy firmes de que en lugar de estos los fenómenos volcánicos o también influyendo mucho más que ellos fueron los tsunamis, al menos dos tsunamis de ese gran océano primigenio marciano. El primero de estos dos grandes tsunamis fue una ola gigantesca de agua líquida que se internó en el terreno elevado entre 190 y 530 kilómetros. El segundo tsunami tuvo lugar más tarde y se internó entre 210 y 650 kilómetros en tierra firme. Entonces el clima marciano era mucho más frío. Quizás en lugar de una gran ola de agua líquida, fue algo más parecido a un gran glaciar, una masa viscosa de hielo y agua desplazándose por la superficie. Las distancias de penetración en el continente de estos dos tsunamis son mucho mayores de las que se observan en los tsunamis terrestres. Imaginar grandes tsunamis provocados por el impacto de meteoritos en ese océano boreal que cubría al menos un tercio de la superficie marciana nos recuerda que Marte fue muy distinto a como es ahora, aunque también muy distinto a como es la Tierra hoy en día. El Marte primitivo está lleno de misterios, pero muchos exobiólogos consideran que es la clave para entender el origen de la vida en el sistema solar y en la Tierra. El planeta rojo sigue siendo uno de los mejores lugares del sistema solar para buscar señales de vida primigenia. Es un lugar tan fantástico como que en el pasado, nos lo acabas de contar, hubo tsunamis, nada más y nada menos, que tsunamis y que tuvieron mucho que ver con lo que observamos hoy de Marte, quizá, quién sabe, con el origen de la vida en la Tierra. Un tema fantástico, un asunto fascinante para imaginar absolutamente todo, porque el planeta rojo nos sigue dando muchas sorpresas y aquí las contamos, por supuesto, contigo en Eureka. Francis Román Villatoro, muchas gracias. Un abrazo, Bruno, buenas noches. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. 258 hamburguesas. Los científicos del laboratorio fueron buscándolas una a una por establecimientos de todo tipo. No solo las había de las llamadas comida basura. Algunas las compraron en supermercados y otras se vendían como libres de carne en centros vegetarianos. Nada quedó al margen. El estudio se llevó a cabo en 2015 en Clear Labs, un laboratorio de Los Ángeles. Se examinó todo, desde el etiquetado hasta la composición. Las sorpresas de los científicos fueron constantes. Una de ellas es que los productos vegetarianos, algunos no eran tales, habían ellos carne picada. Y en el 46%, casi en la mitad, se mostraban diferencias entre lo que decía el etiquetado y la realidad. Pero ahí no acabaron los engaños. En el 4,3% de la muestra se hallaron patógenos, es decir, elementos que pueden provocar enfermedades. Y en un caso, ADN de seres humanos, carne humana. Al menos no era de cadáveres, podían ser restos de pelos o de uñas. Y en 3 de las muestras, ADN de rata. Eso sí, aunque no se pueda entender, los científicos dijeron que esos hallazgos entran dentro de lo aceptable. Y es que añadimos, hemos llegado al punto de aceptar lo inaceptable. Los problemas de la alimentación y de los productos que compramos provocaron que los consejeros delegados de las grandes industrias alimenticias se reunieran a puerta cerrada en Minneapolis. En abril de 1999, entre todos ellos, sus empresas tenían 700.000 empleados y unas ventas cercanas a los 300 millones de euros anualmente. La obesidad por entonces se había convertido ya en un problema en todo el primer mundo. Los cambios sociales y su presencia en las líneas de los supermercados habían provocado que lo que ellos vendían generaba un problema, la obesidad. Y es que los fabricantes habían descubierto que añadiendo azúcar, sal y grasa hasta límites insospechados a los alimentos originales se provocaba adicción. Y las personas iban al supermercado y llenaban su carro de alimentos que tenían poco de eso, poco de alimentos, añadiendo a esos productos ese azúcar, esa sal, esas grasas, añadiendo eso, vendían más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! todo se puede resumir en un hecho. Y quizá no haya que citar más. La empresa que más tabaco vende es la empresa que a su vez es la mayor alimenticia del mundo. Y es que Philip Morris se convirtió en la primera empresa alimentaria al adquirir el mayor número de acciones de las dos empresas que más alimentos venden, General Food y Kraft. La situación ha llegado al punto de que, tal como dice Michael Moss, el ganador del premio Pulitzer, es la empresa número uno en venta de cigarros la que señala las líneas a seguir en la alimentación. Moss logró averiguar cómo fue aquella reunión. Lo cuenta en su libro Adictos a la comida basura, que se acaba de publicar en España gracias a la editorial Deusto. En sus páginas explica que el vicepresidente de una de las mayores empresas del mundo, una de las empresas alimentarias, pero una de las mayores del planeta, al fin y al cabo, tuvo un arrebato de decencia y quiso entonar el mea culpa. Explicó que quizá había llegado el momento de advertir que las empresas habían ido demasiado lejos a la hora de crear productos y ponerlos en el mercado, maximizando el atractivo visual y gustativamente para incrementar los beneficios, que ellos habían creado un problema de salud pública solamente por dinero. En su exposición ante el resto de los altos ejecutivos de las empresas, explicó lo que todos ellos sabían y no les importaba: enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, los problemas de vesícula, artritis, ciertos tipos de cáncer, esas y muchas más, tenían como origen la crisis de obesidad que sus productos habían provocado. Hemos sido nosotros, dijo Moss a sus compañeros, con nuestros compinches de las cadenas. Incluso fue más allá y habló de la relación con el tabaco y citó lo que había dicho Kelly Browell, profesor de la Universidad de Yale. Como cultura, señaló este profesor, nos indignamos cuando las compañías tabaqueras dirigen la publicidad a menores, pero en cambio ni nos inmutamos cuando el sector alimentario hace exactamente lo mismo. Podríamos afirmar que el precio que paga la salud pública por una dieta pobre rivaliza con la que se paga por el tabaco. Según señaló Moss, gran parte de esos problemas de salud estaban causados por la obesidad que la industria había causado por culpa de sus productos. Además, por cuestiones sociales, la vida sedentaria agrava esas causas de riesgo que, por si fuera poco, la industria farmacéutica habría logrado con sus fármacos no curar, sino convertirlos en crónicos. Tras decir esto, todas las miradas se volvieron hacia el empresario más poderoso del sector. Se trataba de Stephen Sanger. Sus hazañas habían impresionado a todos. Hazañas que consistían básicamente en vender mucho más que nadie. Se mostró molesto con las palabras que acababa de oír, muy molesto. Y entonces tomó él mismo la palabra. Dijo que los consumidores son volubles, que unas veces se preocupan por las grasas, otras por el azúcar, y finalmente sentenció: no me habléis más de nutrición, habladme del sabor, y si nuestras cosas saben mejor, no vayáis por ahí vendiéndome cosas que no saben bien. A continuación se sometió a votación lo que se acababa de oír. En la reunión secreta estaban representadas en las 12 empresas más grandes del sector y 11 de esas 12 rechazaron la idea de rebajar las fórmulas de sus productos para atenuar sus efectos en la salud de la población. En el futuro, lejos de rebajar la cantidad de azúcar, lo que se hizo fue eso, no bajarla y añadirle más grasa. De ese modo, lo que se conseguía estaba más cerca del llamado éxtasis de sabor, que es como se conoce en el sector el esperado triunfo que después les hace vender más. Para conseguir esos logros, las grandes empresas disponen de laboratorios en los que trabajan científicos. Tienen un objetivo: conseguir mezclas que sepan bien para lograr el éxtasis de sabor, los científicos tienen prohibido fijarse en la salud, porque trabajan para conseguir que esos productos sepan más y vendan más. Disponen de la mejor tecnología a su disposición, incluso de aparatos de resonancia magnética que ven los efectos en la mente de determinados productos, aunque sean perjudiciales para la salud. Gracias a esos experimentos se descubrió que añadiendo azúcar, sal o grasa se lograba vender más, que es lo que importaba, más de lo recomendable para lograr una buena salud. Para eso, decían, están las autoridades, casi siempre gracias a la influencia de los lobbies o el efecto de las puertas giratorias, cómplices de la desgracia de lo que está ocurriendo. Y por poner ejemplos, se toma el sabor a salchichón y se vende como salchichón, o los cereales, cuando en realidad son golosinas que empezaron siendo sanos, lograron fama como tal, y luego se descubrió que cubriéndolos de dulce se vendían mucho más. El problema viene desde el principio. En los mataderos a los animales no se les extrae la grasa. Antes, incluso, la ganadería y la agricultura, capitaneada por las grandes empresas, hacen cosas extrañas. Acaparan tierras, esclavizan a los trabajadores, utilizan piensos y fertilizantes cuyos efectos sobre la salud no están estudiados. Y cuando se estudian los resultados, no deparan cosas muy buenas. Pero hay gente que lucha contra ello, mucho más de lo que creemos. Uno de ellos es Javier Guzmán, presidente de Justicia Alimentaria Global. Él nos ilustra sobre este problema. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Javier, hace muy poquito el lobby de la alimentación o de la mala alimentación logró uno de sus triunfos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, llevamos durante varios años esperando que la Unión Europea apruebe realmente, como si dijéramos, el desarrollo de los perfiles nutricionales, ¿no? Que esto fue un reglamento que se aprobó el año 2006 y que tiene mucha importancia porque era un reglamento donde distinguía entre alimentos que podemos considerar sanos y alimentos que pueden considerar insanos, y únicamente se esperaba un despliegue realmente de ese reglamento especificando qué alimentos son y cómo se pueden distinguir, ¿no? Y de esto ya existe un borrador desde hace varios años, solo que ese borrador no está aún aprobado, como si dijéramos, legalmente, aunque hay países que lo están utilizando, como Inglaterra, y lo que se encargó el lobby hace un par de semanas es, a través de una propuesta que no tiene nada que ver con la alimentación, sino que era como una reforma legislativa para hacer algunas leyes más fáciles o con menos trámites, se encargó de meter aquí, dentro de este mare magnum, el tema de los perfiles para directamente eliminarlos, ¿no? Los alimentos se procesan, bueno, ya de por sí el nombre es extraño, el hecho de que se procesen, pero como se ha visto en este informe, en este triunfo del lobby de la mala alimentación, lo harán por nuestra salud, ¿no? No, bien todo lo contrario. Nuestro problema es que, según la propia OMS, que es defensora de ese tipo de perfiles, el primer problema de salud pública a nivel mundial y también en Europa y en España es la mala alimentación, ¿no? La constancia que tenemos es que cada vez, comer enferma y cada vez comer enferma más, ¿no? A tal punto que ahora mismo en España casi el 15% del presupuesto de la sanidad pública está destinado a enfermedades derivadas de la mala alimentación, o, por ejemplo, un estudio que hace poco tiempo lanzó Lancet a nivel global hablaba de que casi hay un 21% de muertes relacionadas con la mala alimentación que son totalmente evitables, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de alimentación, no es un tema individual o de conducta, sino que es un tema de salud pública, que de ninguna manera está siendo abordada desde la administración pública y que además se está siguiendo a pies juntillas los argumentos y los criterios que manda la industria, ¿no? No solamente es el azúcar, pero sobre el azúcar se habla mucho. El azúcar, la sal, la grasa, otros componentes, pero el azúcar que debía endulzar en nuestra vida, que debía endulzar también nuestra salud, parece que se ha convertido en todo lo contrario. Sí, el azúcar es uno de los componentes que siempre encontramos en la mala alimentación, ¿no? Es decir, todos sabemos de manera natural e intuitiva que el azúcar hay que controlarlo, y de hecho, en la población en España, por ejemplo, los últimos 15 años hemos bajado el consumo de azúcar de mesa, como si dijéramos un 20%, en cambio hemos aumentado casi un 20% más el total de consumo de azúcar, y esto es porque casi el 80% del azúcar que estamos consumiendo está incluido en alimentos que en principio no llevan azúcar, es decir, desde caldos, salsas, panes. Eso quiere decir que ahí también hay una estrategia de la industria de que a veces estemos consumiendo más azúcar, y el azúcar tiene un impacto directo en la salud, en el sentido de que es uno de los grandes vectores que crea obesidad y crea sobrepeso, y sobre todo en la población infantil, que es uno de los objetivos directos de la industria, pues que es un grupo consumidor muy potente en cuanto a mala alimentación se refiere. Todo esto es muy extraño, porque el hecho de que haya alimentos que no tienen azúcar de forma natural, pero lo tengan cuando se sirven en la mesa, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué le echan azúcar a esos productos? Bueno, primero porque el azúcar es un gran negocio mundial en manos de cuatro multinacionales, cuando damos cuatro, quiere decir cuatro, que mueven miles de millones, además es un conservante barato, además mejora el sabor, y eso hace que, y también hay como cierta predisposición del ser humano hacia el gusto de lo dulce, ¿no? Por tanto, lo que hacen es poner más azúcar en los alimentos de forma que sea más atractivo y que al final la gente repita en la compra, ¿no? Y eso además es un desastre, porque las generaciones más jóvenes es muy fácil educar al paladar en el consumo del azúcar, pero muy difícil deseducar al paladar, y que por tanto acabes consumiendo productos con menos azúcares, ¿no? Por tanto, es un problema de una enorme magnitud que no puede ser resuelto únicamente diciendo que la gente tenga hábitos de vida saludable, porque en realidad todo lo que nos rodea estamos hablando de que es mala alimentación. El estudio que antes me refería habla de que casi en España, por ejemplo, el 70% de los alimentos que estamos consumiendo son alimentos procesados o ultraprocesados, los cuales llevan un gran componente de azúcar, ¿no? Y además el problema no está solamente en la mesa, está en todo el proceso, porque este proceso en ocasiones llega a provocar la esclavitud, el acaparamiento de tierras, cosas muy incorrectas teóricamente para nuestra moral, para nuestra ética y nuestra ley aquí en nuestro país, pero el azúcar, la caña se consigue en otros lugares en donde la ley es más laxa. Claro, por ejemplo, en España estamos importando casi la mitad del azúcar que estamos consumiendo, y estamos trayéndolo de terceros países que están dedicando, por un lado, las mejores tierras a consumo a cultivo del azúcar, que es un cultivo intensivo, que es un cultivo, que es un monocultivo, que además es un gran, como si dijéramos, consumidor de recursos hídricos, de agrotóxicos, de químicos, y esto hace además que haya gran número de población que esté trabajando en condiciones de semiesclavitud o esclavitud. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de Brasil hace 2 años indicaba que de los 25.000 personas esclavas que todavía existen en Brasil, la mayor parte están trabajando en la zafra, o en Bolivia, por ejemplo, sabemos que hay casi 7.000 niños sin tutor que están trabajando también en el cultivo del azúcar, ¿no? Quiere decir que detrás de ese alimento hay toda una cadena de explotación, tanto en derechos laborales y humanos, como también en efectos e impactos medioambientales, y también es un elemento con el que se juega permanentemente en la bolsa, ¿no? Es uno de los grandes de las grandes commodities alimentarias con la que los bancos y los fondos de inversión están jugando sobre su precio, y por tanto es una mercancía más de la que compone la bolsa, ¿no? Javier Guzmán es el presidente de Justicia Alimentaria Global y nos ha ayudado a comprender un poco lo incomprensible de ese asunto, de por qué existe la mala alimentación. Javier, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Y continuamos con los encuentros cercanos que analiza la industria de la alimentación esta noche. Una situación que es grave desde el comienzo, desde la más temprana edad. Un informe del año 2013, publicado por la revista Archive of Disease Early Childhood, muestra el análisis que se hizo de casi 400 productos infantiles disponibles, los famosos potitos, que se toman cuando el niño abandona la leche materna y comienza a ingerir sólidos. Una de las cosas que señalan los autores del informe es que la calidad nutritiva de esos productos es mucho más pobre que la natural. Además, señalan que las cantidades de sal y azúcar que contiene son mayores de las recomendables. El índice de productos excesivamente dulces fue del 65%, 2 de cada 3. Los autores del informe señalan que ese exceso puede provocar en el futuro efectos en la salud. Y es que, por ejemplo, se sabe que el exceso de dulce puede causar alteraciones en la circulación sanguínea al inflamarse la pared interna de los vasos. el elevado índice de casos de diabetes que se ha multiplicado en los últimos años puede tener su causa en la ingesta desde temprana edad de productos inflados de azúcar, y no solo por esos productos, sino por otros como los tallarines, el arroz o las patatas, que son transformados tras su ingesta en glucosa en el cuerpo. ¿Utiliza este hecho la industria? Nos lo preguntamos, pero la respuesta es que sí, les hace vender, y encontramos en ello la explicación a por qué muchas de esas empresas también comercializan esos productos. Sin embargo, la población está concienciada. Desde comienzos de siglo, el azúcar de mesa, el terrón de toda la vida, se ha reducido a la mitad. Consumimos un 50% de lo que consumíamos. Sin embargo, la industria ha descubierto el azúcar invisible, que supone el 75% del que consumimos. Así lo aseguran en su libro Amarga Dulzura, Nazaret Castro y Laura Villadiego, una de las responsables de Carro de Combate, un blog e institución que da a conocer este tipo de hechos. A ella, Laura Villadiego, la hemos encontrado en Tailandia, donde ejerce el periodismo para alzar la voz. Con ella hablamos. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Laura, tú escribiste Amarga Dulzura, fuiste una de las autoras. Es cierta esa frase de La Fontaine, ¿no? Que la alegría de unos, la felicidad de unos, depende de la tristeza, la infelicidad de otros. Exactamente. El libro Amarga Dulzura lo escribí con mi compañera Nazaret Castro hace ya 3 años, y en él hablábamos precisamente de lo que había detrás de esta industria del azúcar, que como bien has apuntado, ¿no? Es la dulzura para algunos, pero es la amargura para otros, y en muchos casos la amargura para otros significa para esos trabajadores que pues tienen que recolectar esa caña de azúcar, pero no solo para ellos, sino también para muchas comunidades, por ejemplo, que viven cerca de plantaciones de azúcar de caña o de estas fábricas, que también sufren los impactos continuos de esta industria. Yo recuerdo haber estado en República Dominicana en uno de los batalles en donde las personas que vivían o malvivían allí hacían durante el día de sol a sol eso, recolectar caña de azúcar. Eran auténticos esclavos, pero no es una característica únicamente de ese país. En muchos países hay la esclavitud, y la caña de azúcar es precisamente una de las causas de esclavitud en el mundo. Efectivamente, históricamente el azúcar ha estado muy ligado a la esclavitud. De hecho, ha sido una de las principales razones por la que se desarrolló todo el comercio de esclavos durante el Imperio colonial español. Y también ocurrió aquí en Asia, por ejemplo, en Filipinas, más adelante, también esas haciendas estaban muy ligadas a la esclavitud. En la actualidad no se habla de esa esclavitud antigua en la que los dueños de las plantaciones eran a la vez dueños de las personas que trabajaban para ellos, pero es una esclavitud moderna en la que los trabajadores apenas tienen derechos, muchos de ellos incluso tienen sus movimientos restringidos porque son inmigrantes de otros países, se les confisca los pasaportes, trabajan durante muchas horas, la mayor parte de ellos lo hacen al peso, no cobran ni siquiera los salarios mínimos que están estipulados en cada uno de los países. Es uno de los trabajos más duros que hay. En el carro de la compra, cuando salimos del supermercado, ¿hay algo más que azúcar y envases que nos dicen con diferentes palabras, pero que es azúcar lo que tienen los alimentos? ¿Estamos contaminados por el azúcar? Bueno, el azúcar está prácticamente en muchos de los productos alimenticios que comemos cada día. Las estadísticas que se dan es que más o menos el 75% del azúcar que consumimos cada día no lo hacemos directamente, sino que lo hacemos de forma indirecta a través de productos procesados, fundamentalmente. Hasta el punto de que muchos de estos productos que son salados y que no podemos imaginar que tengan azúcar, en realidad lo tienen, como por ejemplo el salmón amado, los espárragos, la mayor parte de los embutidos. Todos tienen azúcar en sus composiciones. No es una metáfora, es real el hecho de que el azúcar casi actúa como una droga en el cerebro de los seres humanos. No es ninguna metáfora, en realidad hay estudios que dicen que realmente es una droga. hay uno muy concreto que se hizo con unos ratones de laboratorio para, en un principio, el test era para comprobar cuál era la adicción a la cocaína de los ratones, y se les puso otra solución que debía ser inocua, que era hacer agua con azúcar. Y al final lo que pasó es que los ratones acabaron prefiriendo el agua con azúcar a la cocaína. Entonces era más adictiva el azúcar que realmente la cocaína. Entonces parece ser que no es ninguna comparación que no tenga fundamentos, sino que parece ser que los estudios científicos están demostrando que realmente el azúcar es muy adictivo. Y de hecho es una de las bases en las que se está fundamentando la industria alimenticia, precisamente para hacernos consumir cada vez más. Un escéptico podría decir, ante lo que estás diciendo, que bueno, que cada vez vivimos más, nuestra esperanza de vida se alarga. ¿Qué le tendríamos que decir a ese escéptico, a ese crítico? Bueno, es cierto, no creo que se pueda negar que la esperanza de vida ha incrementado. Se debe a muchas razones, es una cuestión compleja, no solo a razones de alimentación, también a razones médicas, higiene. Pero también es cierto que luego tienes los otros datos que contraponen esa realidad, que es que hay ciertas enfermedades que se han incrementado mucho durante las últimas décadas, y una de esas enfermedades es precisamente la obesidad y la diabetes, y están directamente relacionadas con el consumo de azúcar y de otro tipo de alimentos que son perjudiciales para nuestra salud. La industria alimentaria se mueve por los mismos derroteros que otras industrias como la textil, la farmacéutica, la electrónica. ¿Nos preguntamos sobre el origen de lo que consumimos? ¿Nos preguntamos lo suficiente? ¿Lo sometemos a juicio lo necesario aquí en el primer mundo? Yo creo que generalmente los consumidores no se hacen esta pregunta suficientemente a menudo. Creo que también durante los últimos años se ha incrementado la conciencia de los consumidores hacia de dónde procede lo que consumen y qué es lo que hay dentro de aquello que consumen, porque cada vez estamos consumiendo más productos más complejos. Pero también es cierto, al mismo tiempo, que es muy difícil saber qué es lo que consumen, precisamente por esto mismo, porque cada vez estamos consumiendo productos más complejos que están fabricados no en un sitio, sino igual puede ser incluso en 5, 10, 15 países diferentes, que tienen muchas piezas, que tienen muchos ingredientes diferentes, que han viajado miles de kilómetros. Es muy difícil hacer esa trazabilidad de lo que consumimos, y para los consumidores también es muy agotador intentar hacerlo, porque precisamente porque es muy complicado y parece que muchas veces ni siquiera hay alternativas. Entonces mucha gente se dice, bueno, vale, ya sé que lo que hay detrás de lo que consumo no está bien, muchas cosas son erróneas, pero ¿cuál es la solución? Entonces hay un problema no solo de que el consumidor no se pregunte que de dónde procede y de qué está hecho aquello que consume, sino que muchas veces se ve muy limitado en cuanto a las posibilidades. Y estas sociedades, por suerte, afortunadamente, también están creciendo últimamente. Así que yo soy bastante optimista en este sentido, ¿no? Yo creo que sí que se puede recorrer ese camino y que los consumidores dentro de unos años podrán tener una amplia oferta de otro tipo de productos en los que se haya puesto más cuidado hacia de dónde procede ese producto. Pero la responsabilidad parece siempre de los consumidores, de los ciudadanos. ¿Se van a subir también los responsables de las industrias, los que se hacen ricos con la alimentación, a ese carro y combate que tú representas? Evidentemente, la responsabilidad fundamental es de las industrias, porque son ellos los que están produciendo esos alimentos, esos productos. Pero el consumidor tiene que ejercer, en cierto modo, de vigilante, ¿no? Porque si no, es evidente que las industrias nunca van a cambiar sus métodos de producción, simplemente van a intentar seguir que sean lo más baratos posibles. Entonces, no es que el consumidor tenga toda la responsabilidad, pero en cierto modo se tiene que sentir como empoderado precisamente a vigilar a esas industrias y a decirles, oye, que nosotros no queremos que se hagan las cosas así, queremos que se hagan de otra manera. Ojalá sea así, será gracias también a periodistas como tú. El periodismo debe ser compromiso, y qué mejor que lo que has hecho tú, ejercerlo desde Asia, desde una zona en la que Además, se utiliza mucho la esclavitud y las condiciones laborales y las condiciones de las personas son muy difíciles. ¿Cómo es la vida de una periodista en un país como el tuyo? Bueno, una de las razones por las que yo precisamente decidí viajar aquí es porque quería conocer de primera mano este tipo de situaciones. Entonces, mi vida como periodista intento que sea fundamentalmente eso, conocer historias de personas que están implicadas en estos procesos productivos y que sufren estos abusos de diferentes empresas. Y ha habido mucha controversia, especialmente durante el último año, con respecto a esto y algunos gobiernos que han intentado, digamos, un poco lavar su imagen. Algunas cosas que han hecho han sido positivas, otras no tanto. En el futuro, ya concluimos con eso, pero en el futuro ojalá se suban muchos escalones y no tengamos que hablar de amarga o dulzura, sino de dulzura, al fin y al cabo, que es lo que tienen que ser los alimentos. Los alimentos son buenos, quizá no es tan bueno lo que tienen alrededor, lo que tienen encima y lo que tienen en su camino hasta llegar a nuestra mesa, pero que es recuperar un poquito la esencia de las cosas, ¿no? Sí, bueno, tenemos que ser así. Yo creo que fundamentalmente es importante que empecemos a cortar esos ciclos de producción, que empecemos a producir en lugares más cercanos a los que vivimos, no solo por saber mejor de dónde proceden las cosas, sino porque el impacto medioambiental del transporte también es muy grande. Y en muchos casos, además, se dan situaciones tan paradigmáticas como que un país está exportando tomates al mismo tiempo que ese país que recibe esos tomates de otro país también exporta tomates a otro país. Entonces, se cruzan, ¿no?, entre medias. Y al final no tiene mucho sentido. Entonces, sí, yo creo que al final todo va a pasar un poco por intentar acortar esos ciclos de producción, intentar conocerlos mejor e intentar involucrarse también más en ellos. Laura Villadiego, ha sido un placer contar con tu presencia desde la admiración nuestra por tu trabajo. Laura, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a finalizar con un ejemplo que lo dice todo. Al Clausi es uno de los responsables de encontrar fórmulas para que los alimentos que compramos resulten más atractivos a la vista y el estómago. Fue el responsable hace más de medio siglo de coger cereales y convertirlos en bolas de azúcar. Empezó a averiguar cuáles eran las claves de la alimentación que querían vender sus jefes tras observar la comida para perros. Descubrió que la clave para mantener mucho tiempo los alimentos, tanto como el pienso para las mascotas, era deshidratarlos. Entonces averiguó que el azúcar era aglutinante para que las bacterias no se comieran los alimentos. El resultado de esa operación fue la invención de una hamburguesa para perros. Poco después fue contratado con un objetivo: trasladar ese hallazgo al consumo humano. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Como siempre y como cada noche de sábado a domingo en La Rosa de los Vientos, el callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Expectantes estamos, quedan muy poquitas horas para que se den a conocer los premios, los ganadores del Festival de los Festivales. Es verdad. El de Cannes, verdad, ¿no? Pues sí, la próxima mañana yo creo que los señores del jurado se lo habrán pensado ya y podremos tener un palmarés como es debido, ¿no? Bueno, ahí están las opciones de nuestro cine con La Julieta de Pedro Almodóvar, ¿no? Aunque bueno, parece que hay una favorita que es Loving, la película de Mike Nichols. Pero, hombre, la película de Almodóvar tiene sus opciones, creo yo. A ver si mañana tenemos una buena noticia. Lo sabremos pronto, dentro de muy pocas horas, pero sí que tenemos otras informaciones, otras noticias. Noticias que nos llegan, por ejemplo, desde las Islas Canarias. Menuda la que se ha montado con la presencia allí, pues de Brad, sí, Pitt, ¿eh? Pues sí, es verdad, hombre, es que Brad Pitt está en Canarias. Hay que decirlo primero, que el gobierno insular lo está haciendo de maravilla, ¿no? Entre la Films Commission y la política de desgrabaciones y de apoyo del gobierno canario se están llevando allí rodajes de absoluta importancia, como esta Aliet, la película que Brad Pitt está rodando allí en Gran Canaria, la película de Robert Zemeckis, nada menos, y junto a Marion Cotillard, es una cosa realmente sensacional. La película es un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en una zona que se supone que es el norte de África, estos parajes de Gran Canaria. Allí hay acción, explosiones, 400 extras, trabajo para un montón de empresas canarias, todo a favor para esta película, que es un guión de Steven Knight y que cuenta la historia de dos espías que se enamoran, después se casan y él descubre que ella es un agente doble, así que recibe órdenes, como es natural de sus jefes, de acabar con ella, algo muy difícil tratándose de Marion Cotillard. No sé quién va a ser el canalla que le pegue un tiro a esta señora. El rodaje empezó en Londres el mes pasado. Están ahora en Canarias pues hasta el lunes, hasta dentro de un par de días, y el estreno se prevé para final de año. Es el momento para que escuchemos ya y sepamos y conozcamos la lista, el Super 10. Hay quienes quieran saber algo más, ya saben, en el super10.com, en donde se combinan todos los factores en juego que esta semana no se sitúan en el puesto número 10 a... Pues es una película insólita y bastante interesante, Corazón Gigante, dirigida por el islandés Dagur Kari, primera semana en la lista. En el 9. Capitán América protagoniza el trastazo grande de la semana, ha caído nada menos que desde el puesto 4 en su tercera semana, la película de los hermanos Anthony y Joe Russo. En el 8. En el 8 aguanta y repite posición Mustang, una película fantástica. Es una película turca de la directora Deniz Gamsergüyen, 10 semanas en la lista, es Super 10 desde esta semana. En el 7. Bueno, pues otra inauguración en la lista, Angry Birds, la película de animación de Clay Curtis y Fergal Reilly, protagonizada por esos pájaros siempre cabreados. Angry Birds, primera semana en la lista. 6. Repite posición también El libro de la selva, la película de Jon Favreau con Neil Setti y todos los animalitos del famoso libro que hemos leído todo el mundo. 5 semanas en la lista. 5. También 5 semanas y ha bajado un poquito Julieta, la película de Pedro Almodóvar, de la que hablábamos hace un momento, nuestra esperanza blanca en Cannes, con Emma Suárez, Adriana Ugarte. Yo creo que alguna cosa sí que se van a traer. En el 4. En el 4 está El olivo, la película de Icíar Bollaín, 2 semanas en la lista, también ha bajado un puestecito. En el 3. Pues otra nueva película, Espías desde el cielo, la película de Gavin Hood con Helen Mirren, Alan Rickman, primera semana en la lista. Que es la película que era película de la semana pasada y nos estuviste hablando ampliamente de ella. Efectivamente. Ellas. Se encuentra en el puesto número 3 y en el 2. Pues en el 2 tenemos la película de la semana en esta ocasión, nada menos que hasta el 2 ha subido desde el 12, La Bruja, película de Robert Eggers con Anna Taylor-Joy, Ralph Ineson, una película a un punto de vista sobre el tema de la brujería bastante distinto a lo acostumbrado. Y en lo más alto, puesto número 1 reservado, me parece, para el más grande, era casi, ¿no? Pues en este momento yo creo que sí, Hirokazu Koreeda con Nuestra hermana pequeña, 8 semanas en la lista, todas ellas arribota de todo, una película, Bruno, sensacional. Y la película que vamos a hablar, sobre la que la vamos a tratar un poco esta noche contigo, es la película de Julian Jarrells, se titula Noche Real. La guerra contra Alemania llega a su fin. Hoy es el día de la victoria en Europa. Hoy es un día muy especial y llevamos 6 años realmente enclaustradas. Lilibet y yo podríamos salir entre la multitud. No podemos hacer eso. Algún día, Elizabeth, tú serás la reina. Ya lo sé, mami, pero ambas tenemos derecho a celebrarlo también. Déjalas ir. Esta podría ser la única ocasión que tengan. La guerra mundial, el final, la victoria de Europa sobre Alemania, pero en esta ocasión la Segunda Guerra Mundial desde otro punto de vista. Efectivamente, desde el punto de vista del desparrame. La película Noche Real, dirigida por Julian Raro, efectivamente, protagonizada por Sarah Gaydon, Belle Pauly, Rupert Everett, es la noche del 8 de mayo del 45, cuando terminó efectivamente la Guerra Mundial en Europa, y en Londres durante toda la madrugada, pues todo el mundo, miles y miles de personas se echaron a la calle para celebrar esa fiesta del fin de la guerra, pues con todo el ímpetu de que eran capaces, ¿no? Y entre toda la multitud que oía en un momento pues tan emocionada el discurso del rey Jorge, para dedicarse después, claro, a la fiesta, a la alegría y al desenfreno, entre toda esa multitud se encontraban dos jóvenes un tanto especiales, la princesa Isabel y su hermana Margarita, que habían conseguido, como acabamos de oír, habían conseguido convencer a sus augustos padres para que la dejaran salir de Buckingham y celebrar la victoria con todos sus compatriotas, con toda la ciudadanía. La salida, claro, los padres les ponen a las chicas las más férreas condiciones, empezando por la vigilancia de dos jóvenes oficiales, pero las emocionadas princesas se las ingenian para burlarlas todas y entregarse a la diversión, a la aventura, incluso al peligro para su integridad física y también sentimental, como veremos en la película. Julian Jarrell, que es el director de Retorno a Brideshead, pone en imágenes la historia real de aquella noche, adornándola con algunas gotitas de fantasía y humor. Al director no le interesa tanto el ritmo narrativo, ni por supuesto el posible suspense, aquí caben pocas sorpresas. Se centra sobre todo en el retrato, en los caracteres de esos personajes, los reyes, Jorge e Isabel, de la reina Isabel hace Emily Watson, y esas princesas, la atolondrada Margarita y la guapísima Isabel, en la que cuenta, la verdad es que es la pega que tiene la película, lo que cuenta las imágenes, cuesta en ellas reconocer a la actual reina de Inglaterra. Igual, Bruno, es que después de esa noche no volvió a escaparse de palacio y por eso pues es como es la buena señora. La noche real, el título de la película que hemos analizado con José Manuel Escribano esta noche. José Manuel, seguimos hablando, ¿te parece la semana que viene? Si es que en Cannes no pasa algo que nos encantaría que pasara. Hombre, ojalá que pase, vamos a ver. José Manuel, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y hasta aquí hemos llegado en La Rosa de los Vientos, en dentro de muy poquitas horas en la página web, en www.ondacero.es. Ahí está el programa entero. Y si queréis, cada una de las ediciones y entrevistas, www.ondacero.es. Nosotros volvemos mañana a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos, que son las del doctor Beltrán. Mañana nuestros tertulianos, no os lo perdáis, la tertulia Zona Cero.